tardes para todas las que estamos acá. Vamos a empezar este espacio que hace parte de las actividades que estamos realizando en el marco del primer encuentro de defensa personal feminista. Hoy tenemos varias compañeras que nos están acompañando, que vinieron y aceptaron como la invitación a este conversatorio, donde desde las diversidades corporales, sensoriales y funcionales, queremos las colectivas y personas que hacemos parte de la asamblea que estamos organizando este encuentro, tener un espacio para escucharnos y para conocer un poco acerca de pues, sus experiencias de vida y también de las violencias que han tenido que vivir. Entonces, un poco esa es la idea de este conversatorio. Ellas van a estar ahorita como contándonos algunas cosas y la idea es que nos organicemos más o menos de la siguiente manera. Vamos a tener como intervenciones por parte de algunas compañeras de Polimorfas y otras compañeras que están hoy aquí acompañándonos y luego vamos a abrir después de cada una de esas intervenciones pues espacios de preguntas, de reflexiones y comentarios. Bueno, aprovechar también el tiempo. Yo voy a estar un poco pendiente del tiempo, también está acá Mafe y Civil como llevando las memorias y ayudándonos como en la moderación. Y, ¿qué era lo otro que les iba a decir? Ah, bueno, tenemos un acuerdo con las fotografías. Y es que desde el encuentro pues estamos como llevando un registro, que son memorias pues que están en audio. También agradecerle a la Vox Populi que nos está hoy aquí acompañando, como transmitiendo esta conversación para que personas que no pudieron venir hasta este espacio puedan escucharla y que después podamos escucharla, pues que tengamos como el registro. También agradecerle a la redada que nos abrió este espacio para que podamos estar acá conversando. Y como estamos llevando unas memorias, también estamos tomando algunas fotografías, las estamos tomando desde las personas que organizamos el encuentro, entonces les agradecemos un poco por motivos de seguridad que otras personas pues no tomen fotos y después quieren tener como el registro, podemos facilitárselos. Y ese es como uno de los acuerdos que tenemos y les agradecemos eso. Estamos también por ahí rodando una lista para después hacerles llegar como otras informaciones y bueno, vamos a contarles un poco por qué decidimos abrir este espacio. Hola, mi nombre es María Fernanda, yo soy de la Escuela de Kickboxing Rosalvira Celi. Este espacio digamos que nace yo creo que de dos elementos fundamentales. El primero es una apuesta política que tenemos como escuela y como las colectivas que hacemos parte de esta asamblea de responder desde la autodefensa feminista, como nos enunciamos nosotros, o desde la defensa personal a las necesidades de todas las mujeres. Y esto precisamente es como uno de los elementos que nos impulsó a crear esta charla, este diálogo, pero también porque cuando hacíamos talleres nos encontrábamos con una cantidad de retos de mujeres que llegaban con sus diversidades a plantearnos el cómo responder a esas situaciones de violencia que decía Saraji, han vivido desde sus experiencias de vida. Entonces, estos dos elementos se constituyeron básicamente en los pilares fundamentales para que hoy estemos acá sentadas, escuchándonos, dialogando. Queremos sobre todo que hoy el micrófono lo tengan ustedes. Acá hay personas, mujeres de todas las edades. Estoy muy contenta porque vino Salomé también. Hola, Salo. Salomé hizo parte de nuestro taller el sábado, un taller de defensa con niñas. Entonces, pues también es muy importante que ella esté acá como una niña también contándonos sus experiencias. Y pues nada, como les decía hoy, el micrófono es de ustedes. Yo ya no voy a hablar más, ya no me voy a extender más. Y pues vamos a empezar con lo que ya había dicho Saraji. Gracias por responder a este llamado y pues empezamos. Entonces, bueno, nos acompañan aquí Connie y Yasmín, que ellas hacen parte de la colectiva Polimorfas y van a contarnos un poco acerca de distintas violencias que han tenido que vivir y también un poco acerca de cómo se les ha ocurrido reaccionar frente a esas violencias, o bien sea en el espacio público, o violencias verbales que han tenido que vivir, agresiones de distinto tipo. Entonces ellas van a contarnos un poco. Les damos el micrófono. Buenas tardes a todos. Bueno, sí, yo soy Yasmín Rueda, hago parte de la colectiva Polimorfas y como dijo Saraya, pues les vamos a contar un poco sobre esas violencias que vimos en el entorno social, en la calle, como en el Transmilenio, en los buses. Y es, por lo menos, las mujeres con discapacidad muchas veces vivimos las mismas violencias, porque en la sociedad muchas veces las personas no saben cómo referirse a nosotras en el tema como de apoyo, de ayudarnos, ¿no? Y lo que terminan es violentándonos. Entonces, por ejemplo, una de esas violencias es cuando se dirigen a nosotros a querernos ayudar, entonces no, en vez de cogernos a preguntarnos, entonces a veces se refieren de una vez y venga, le ayudo. Entonces a veces nos jalan o nos cogen precisamente, digamos, nuestros apoyos, que pueden ser nuestros bastones, como nuestras muletas o las sillas, las empujan de una manera súper brusca. Entonces muchas veces, en vez de querernos ayudar, nos están haciendo daño porque nos podemos caer. Y fíjense que muchas veces ellos, uno se, o sea, se cae uno más fácil yendo con una persona que a veces yendo solo, porque uno a veces yendo solo se como que se fija más o se orienta, como que se preocupa más en el espacio que va, más que cuando una persona te lleva. A veces esa persona no te sabe llevar y te termina haciendo que tú te golpees con cosas, o en la calle que termines pegándote con los bolardos o cayéndote un hueco. Entonces eso es como, okay, no sirve de mucho, no. Entonces es importante esas cosas, o que cuando vamos en la calle también solos, ay, pero tú ¿por qué pasas solo? ¿Por qué vas solo? Ay, tú no deberías ir solo. Ay, ¿qué te pasa? O pobrecita, esas cosas también nos violentan a todos, ¿no? Porque no debería ser así, ese tipo de cosas. Entonces, pues, es tiempo de que nos reflexionemos y también le preguntemos a esa persona, bueno, ¿cómo te ayudo? ¿Te puedo ayudar? ¿Quieres que te ayude? Eso es lo importante, yo creo, ahí. Y ya, gracias. Buenas noches para todos y todas. Uy, suena rarísimo. Bueno, yo soy Connie, vengo de parte de la colectiva Polimorfas. Antes que nada, muchas gracias a Cristalidas por esta invitación tan bonita, la verdad. Bueno, digamos que, claro, a una mujer con discapacidad la atraviesan varias luchas, ¿no? Primero el hecho de ser mujer y segundo el hecho de tener discapacidad, que es otro agravante. En el primer lugar, estamos en esa cultura en que la mujer siempre es más débil, ¿no? Entonces, siempre vamos a necesitar ayuda, vamos a necesitar como esa visión de protección, supuestamente, que la sociedad quiere tener hacia nosotras, pero es una protección violenta. Lo que decía Jazz en el transporte, sobre todo, que vivimos, es que a veces la gente, digamos en mi caso, que yo ando con una muleta, es como que le van a ayudar a uno y lo que hacen es quitarle la muleta. Entonces como, venga, bájese del bus, pero le quito la muleta. Entonces como, ¿cómo es que se apoya uno? Uno pierde totalmente la estabilidad. A veces a uno le dan ganas de decirle, ¿sabe cómo me ayuda? Dándome permiso. O sea, quitándose me ayuda más. Y eso viene también en una cultura que no se piensa en otro tipo de existencias, ¿sí? En otro tipo de corporeidades que no cumplen con un estándar. Bueno, ahorita recordando tantas cosas de violencia, más que todo psicológica, es la que a mí me ha tocado. Afortunadamente no he experimentado violencia física muy evidente. Pero recuerdo que una vez me encontré con una persona que me decía en la calle, es que la gente discapacitada sabe amar mejor, decía. Decía, es que yo siempre, me decía, mamita, yo la veo a usted, y es que yo siempre he querido estar con una mujer discapacitada. Decía, es que me producen como esa ternura, es que como que son tan lindas, es como que hay que protegerlas, ¿sí? Y decía, eso en la calle, me decía, es que, uy, yo quisiera tener un, es que son tan, tan dóciles, decía, y yo, ¿cómo hace uno para detener esos discursos, sí? ¿Cómo, con qué le responde uno a una persona así? Aparte, pues, ebrio, ¿sí? Como uno dice, bueno, ¿para qué pierdo el tiempo acá? Entonces decía eso. Y otra persona también por redes sociales tienen, no sé si saben, yo creo que sí, comunidades de gente fetichista que dice que estar con una mujer con discapacidad es una fantasía sexual. Entonces, pero digamos que eso no está mal. A veces a uno también le producen ciertas fantasías ciertas personas, pero es que es la manera desde donde lo vemos, como desde el morbo, como desde, para mí, o sea, ese sentido de decir, esa curiosidad de, bueno, quiero apoderarme de esta persona y quiero ver cómo reacciona o cómo gime o quién sabe qué cosa, me excita más, decía la persona, como yo, pero ¿cómo es posible? ¿Sí? Como esa manera tan, tan burda para mí, de decir las cosas. Y bueno, en este momento tomo la palabra de una compañera que en este momento no está aquí con nosotras, pero es otra polimorfa. Y ella, bueno, atravesó una situación muy difícil con su expareja, que en el momento que ella se estaba recuperando de un accidente cerebrovascular, el tipo le decía, usted perdió todo su encanto, usted perdió toda la belleza que tenía, usted ya no sirve como mujer. Usted a mí ya no me aporta nada. Usted es un estorbo, ¿sí? Y pues curiosa la cosa porque ella lo estaba manteniendo, porque ella recibía por su enfermedad su pensión y eso porque trabajó. Y ella en el momento que se fue recuperando poco a poco, en resumidas cuentas, para no alargarme acá en la historia, se recuperó y dijo, en este momento usted no me sirve a mí. Yo lo tengo que sacar de mi casa, porque es que esta casa es mía. Y usted es el que está mantenido, no yo. Entonces lo sacó y esas son historias en que uno dice, ¿en qué momento la mujer es la más débil? ¿Bajo qué argumento? ¿Sí? Incluso ahorita que veníamos con Amaranta subiendo aquí por la 19, había un señor que nos quería dar 2.000 pesos. Y nos veía y como que lo pensaba y se devolvía y se rascaba la cabeza. Y yo, pilas porque nos van a dar plata. Y el tipo se fue como arrepintiéndose, como ay, pobrecitas, una con un bastón, la otra con muleta, no como harán. ¿Sí? Entonces es ese tipo de prácticas que nos llevan a repensarnos qué estamos haciendo. Yo que soy educadora, también qué hace uno desde el sistema educativo. Porque también la inclusión educativa es otro tema muy complicado en el aspecto de la discapacidad y sobre todo en mujeres con discapacidad. Entonces, ¿cómo nos pensamos eso y de qué manera hacemos que la persona con discapacidad tenga más autonomía? No se la brindamos, ¿sí? Entonces, pensamos que la mujer con discapacidad como que tiene que estar destinada a estar en su casa, como para que no le pase nada, como mamita mejor no salga, que afuera hay mucho peligro, ¿no? Entonces son historias de familias sobreprotectoras, de novios abusivos, celosos, parejas violentas, que simplemente muchas mujeres tienen que aguantar y callar, porque las amenazas van mucho más allá. Entonces decimos qué clase de discursos nos permean y cómo hacemos para transgredirlos, o sea, para cambiar ese imaginario. Y bueno, eso es por ahora lo que les tenía que contar. Gracias, Connie, gracias, Yasmín. Vamos a abrir antes de que como un espacio para preguntas, para comentarios, para reflexiones, para lo que queramos como colocar en este momento aquí. Están gritando. Es que soy mala siempre para hablar con micrófono. Me siento un poco incómoda, pero... No, yo puedo. digamos que durante este tiempo he conocido el trabajo que ha hecho Polimorfas y pues también el trabajo de Cuerpos en Resistencia, que es donde está Maranta. Y yo creo que una de las cosas y los errores que uno a veces comete es el tema de las nominaciones. Entonces, ¿cómo me refiero a esa persona con discapacidad, sin discapacidad? Cuando realmente deberíamos conocerlas y tienen un nombre. Entonces, en vez de uno envidiarse tanto en cómo llamarlas, mejor cómo conocerlas, ¿sí? Y pues obviamente que, digamos, cada una se reivindica desde diferentes aspectos. Entonces, también como entrar primero en ese diálogo y en esa capacidad de conocer como otra forma de existencia antes de ponerle etiquetas. Creo que eso es como una de las falencias que generalmente la gente comete. Tengo una pregunta en relación a, pues en primera instancia, como que me parecen mujeres muy, muy ásperas, poder contar sus experiencias, como que a veces no contar las experiencias, pues nos hace no entenderlas o invisibilizarlas. Entonces me parece muy lindo esto. Y me pregunto cómo, qué estrategias se han usado ustedes en las colectivas para poder trabajar este tema. O sea, ¿cómo lo hacen con la familia, en casa, con las amigas, en fin? Bueno, pues... respecto a tu pregunta, primero, pues para que estas mujeres también, digamos, se reflexionen en las violencias que pasan, con la colectiva hacemos talleres precisamente de estas cosas para que ellas también aprendan a cómo empoderar. Uy, ¿qué pasó? Ya. ¿Cómo empoderarse? Y respecto como a la sociedad, pues, y a las familias y a los colegios y demás, pues yo, por lo menos, cuando alguien se refiere a acogerme mal o a violentarme de cierta manera, yo soy una persona que les digo, mira, esto está mal, esto lo estás haciendo mal. No me importa cuántas veces lo haga, pero lo hago. Y muchas veces como me dicen, pero, yo le digo, ¿pero qué? O sea, ¿qué pasa? Escucha, reflexiona lo que te estoy comentando. Y hay otras personas que dicen, oigan, sí, tienes razón. Y yo siento que de cierto modo hay que decirle a la gente, no, no lo hagas, mira que estás haciendo mal. Y ya, yo creo que eso. No sé si yo. Buenas. Bueno, mi nombre, como ya han dicho, y bueno, hartos me conocen. Mi nombre es Amaranta Boas, actualmente vocera de la organización Cuerpos en Resistencia. Una organización, bueno, es como una organización de muchas cosas. Principalmente le camellamos a lo político, académico, artístico y comunitario. Y secundariamente vivimos y tomamos pola. La organización, digamos que se mueve un poco en pro de garantías de los derechos de personas disidentes corporales, sexuales y de género, tomando también, no solo englobándolo dentro del LGBT, que pues digamos que nos parece una fuerza política importante, pero también una cosa que etiqueta a la población o a las poblaciones. Y por ejemplo, en las disidencias corporales abordamos los cuerpos no normativos, ¿sí? No abordándolos como un cuerpo de una persona con discapacidad, como de una faltante de, a pesar de que obviamente esas son deconstrucciones que una se va dando con el tiempo, trabajándolas, una misma, ¿sí? Eso es como un trabajo constante de sospechar de todo, ¿no? De esas verdades absolutas y de asumir a las personas con una etiqueta determinada. Pero bueno, eso se va dando con el proceso y con el trabajo que se va haciendo en el territorio y en el, no sé, territorio individual de la gente. Bueno, ¿qué más iba a decir? Digamos, sobre las violencias que se viven, sí, efectivamente, digamos, por ejemplo, siempre lo manifiesto así que como persona que transita, pues trans, digamos, he visto un poco tangibles las violencias de género, los acosos en calle, el tenerle miedo a las noches y demás, cuando empecé el tránsito, ¿sí? Como que antes como man se tienen unos privilegios que una nunca leyó en su momento, porque están naturalizados y es como, ah, sí, normal, se quejan mucho, ¿sí? Pero es una gonorrea, ¿sí? O sea, es como eso, la inseguridad en la noche, el que ya no te sientas cómoda y que la falda estuvo regia mientras hubo luz, pero ya en la oscuridad como que una ya no está tan cómoda, ¿sí? Y es por el mismo miedo que se produce en esas calles y porque pues una, a pesar de que se pare desde unas posturas muy regias, también sabe que tiene una condición de vulnerabilidad, al menos en lo físico, ¿sí? Es complejo, digamos, asumirse desde ahí. Y en todo, pues en marchas, en tropeles, en lo que sea, una también como que sabe esos riesgos que se expone, a pesar de que participe de que una pues también está en su derecho y también pues las calles y los parques son nuestros y demás, ¿no? Por un lado eso, efectivamente, pues severo que ya mis compañeras lo han manifestado largamente, también me parece que es importante deconstruir un poco el concepto también que para mí es violento de subestimación y sobreestimación. Sí, el también creer que una, por el hecho de existir, ya es una persona digna de admirar. Y pues no, jamás, una no es ejemplo de nadie. Sí, es ridículo desde ahí porque también la están cagando. Sí, es asumir que por el hecho de yo cruzar una calle, ay, es que es tan regia. Y pues no, voy tarde, huevón. ¿Dónde está lo regio? No, marica. Sí, entonces a hacer esas lecturas tan desde lo, porque a la larga el que se admire a una persona por el simple hecho también de eso, de que es porque le falta algo, pues marica, ya también viene de una lástima, entonces donde yo me estoy sintiendo superior y estoy mi evaluación es como tengo que decirle que la admiro porque es que la admiro porque yo tengo todo y a ella le falta algo. Qué pecado. Entonces esa es la lectura, ¿sí? Cagada. Entonces eso también es como algo que es violento y que hay que llamar a la reflexión. Y en esa medida también siento yo que es importante hablar un poco de, no sé si asumirlo como endodiscriminación, así como se ve dentro de los sectores LGBT. Dentro de las mismas poblaciones con discapacidad, el machismo está marcado de una forma muy vasta, ¿sí? También incluso yo me atrevería a decir que a veces hombres con ciertas discapacidades tienden a tener unas hipermasculinidades basadas en su complejo de que les falta algo. Sí, eso es teoría mía, pero la patentaré. Pero es que a veces se siente así, marica, porque son manes incluso más. Tú dirías, oye, si tú vives ciertas condiciones y experiencias de vida, ¿por qué no eres capaz de entender y comprender un poco más allá? Pero no, sí, no son capaces de leerlo. Y por eso tantos debates, por ejemplo, con mi tránsito y demás dentro de las mismas poblaciones, sí, gente muy, además de entrometida y lámpara, ¿sí? O sea, digamos que se paran desde eso, desde su machismo y sus masculinidades, y pasa eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona con cualquier cuerpo no normativo que tenga alguna discapacidad, por así decirlo, es una persona que sexual, eróticamente y afectivamente, a pesar de los fetiches que ya mencionó Connie, de pronto eso es una evolución al otro extremo, esto es pendular por lo visto, siento yo que a veces baja en la escala de puntos de deseabilidad, por así decirlo. Es como, es menos deseable porque le falta algo también. Pues volvemos a verlo desde la carencia, ¿sí? Desde algo que no está completo, desde lo que no es natural, desde ahí fracasó algo. Entonces, tú miras que, por ejemplo, los manes, digamos, bueno, hablándolo, lo que más conozco es los tipos con discapacidad visual. Estos manes en su mayoría tienen mujeres y esposas, novias, que son videntes, que ven, ¿sí? Y tú ves a las mujeres y en Bogotá conozco como una o dos que tienen esposos videntes, ¿sí? El resto están cuadradas con personas ciegas o están con personas que de pronto tienen baja visión y comprenden la movida o están solas, ¿sí? Entonces, tú miras desde allí también como el machismo permea a estas estructuras y a estas poblaciones y vuelve también mierda a las personas desde ahí, porque entonces es un daño constante que tú lo ves, o sea, que los manes son más prejuiciosos para presentar su novia, los manes son menos, sí, les falta carácter para asumir que se enamoraron de una persona con una condición diferente. Entonces me parece que eso es relevante mencionarlo, y desde allí por eso les hablaba un poco, no sé si decir de endodiscriminación como interna de la población, pero también los manes son muy lámparas con las viejas ciegas o en condiciones de discapacidad por lo mismo, ¿no? Entonces se vuelven las fáciles, ¿sí? Es como los tipos tienen esos discursos, son muy pirobos, o sea, es como, es que a ellas es fácil entrarles porque están desesperadas, están faltas de afecto y no sé qué, ¿sí? Y yo sí a veces leo que una en su desespero puede caer con cualquier huevón, como nos pasa a todas, de hecho es que no hay que tener discapacidad para esto, ¿sí? O sea, una, bueno, se equivoca, ¿sí? Nos hacemos las ciegas y todo. Entonces, desde allí, también de construir eso, marica, o sea, el cieguito que ves pasando también puede ser un hijo de puta, ¿sí? O sea, no es necesariamente, insisto, no sobreestimar también. Y ya, y gracias. Gracias, Amaranta. Bueno, creo que es necesario, si alguien tiene, a partir de todo lo que acaban de compartirnos otra vez, algo que decir, que comentar, pues es bienvenido en este momento. Y si no, pues damos paso como a otro de los bloques de los que vamos a charlar. Pero si alguien quiere decir algo, pues como que bienvenido, bienvenida. Por allá. Hola, buenas noches a todas. Hola, pues mi nombre es Jessica Peña. Muchas gracias por la invitación. Creo que algo que me parece muy relevante de lo que dijeron es frente a cómo se está llevando la inclusión educativa, sobre todo, y cómo se está generando este enfoque. Pues yo soy educadora especial, soy docente de apoyo de colegio público, y en realidad el proceso que se lleva allí no se piensa desde la persona con diversidad funcional o con capacidades diversas, no se piensa desde su necesidad, sino se piensa desde el servicio. Ah, bueno, sí, está aquí, bien, ah, listo, no, lo voy a evaluar diferente y ya, no, le voy a colocar una sopa de letras en lugar del libro y listo, ya, esa es como la inclusión que estoy haciendo, pero sí hay una carencia muy grande en reconocer a la persona como tal, ¿sí? Como persona que siente, que vive, que transita en un espacio determinado, y creo que sí es un ejercicio como que tenemos que realizar todos, pues con los chiquis. Yo tengo chicos con discapacidad intelectual, con autismo, con baja visión, tengo chicos con PC, y entonces trabajar sobre todo, digamos, tengo una niña en 11 que tiene hemiplegia, y trabajar con ella es súper complejo porque no se reconoce como mujer, y entonces todo el tiempo esconde su cuerpo y todo el tiempo esconde, y entonces empezar el ejercicio es de como, no, ven, no te escondas, no uses el guante, no te tapes, pues tú eres así, tú eres mujer, tú vales. Pues es un ejercicio bastante importante, pero es un ejercicio que no se está haciendo. Entonces, empezar con los chiquitines o con los chicos o con los pelados, como a que reconozcan a las otras personas, no como persona, como decían por acá, no por su discapacidad o por su etiqueta, sino como persona que siente y que transita espacios, pues es supremamente importante. Y apoyar el ejercicio de inclusión en colegios públicos es re difícil, en la medida en que las entidades territoriales se están basando solo en pensarse en el servicio, en que esté en ese espacio, en que vaya a ese espacio, en que cumpla con la asistencia, en que pase el año, porque todos tienen que pasar el año según los ideales de los profesores, según el pensamiento de los profes. Por tener discapacidad no puedes perder el año. Entonces, cuando yo llegué allá al colegio donde estoy, ellos decían, no, es que no puede perder el año. Yo les decía, pero ¿por qué no? Porque tiene discapacidad, ¿y qué pasa? No, es que no puede. Yo, bueno, dime por qué no. Es que legalmente no se puede. Bueno, muéstrame el decreto donde dice que no. Lo voy a buscar. Y pues lleva ya como 3 años y nunca me lo han mostrado. yo era como, no, sí se puede. Lo que pasa es que si tú haces un ejercicio acorde a su proceso y si a pesar de su flexibilización no lo logra, ah, bueno, pues puede perder. Sí, pero es como pensarse en la necesidad de la persona y creo que es un ejercicio que sí nos falta como a todos y es el concientizar sobre todo, concientizar. Sobre todo a los chiquitines frente al reconocer a las personas como tal y como son, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay niños que se quedan mirando a, no sé, si vieran a Maranta se quedarían mirándola. Y sí, si te mira a todo el mundo. Y entonces, ¿qué tiene? Y yo, oh, sí, exacto. Y entonces dicen, ¿qué tiene? Y yo, ¿de qué? ¿Está enfermo? Y yo, pues, ¿está enferma? Pues, que yo sepa, no tiene gripa, no tiene diarrea, no le duele el estómago, no le duele la cabeza. Entonces, yo creo que no está enferma. Pero, profe, es que ese es como rarito. Yo, no, pero pues no está enfermo. Lo que pasa es que tiene una capacidad diferente a la tuya, que se llama discapacidad, que no sé qué. Y es más como el cuento de ahí, como lo que decían ahorita me parece súper importante, el cuento de las etiquetas. Y el cuarto de, pues, de una inclusión desde el reconocimiento de la persona, no de la discapacidad. Y ya, eres. Muchas gracias. ¿Está aprendido? Dale, Jessica. Una cosita que decía Jessica, uy, es súper importante, y es que mira que esto también va en las familias, ¿no? Porque tú te fijas que va pasando una persona con discapacidad, precisamente un chiquitín, como que te ve o coge tu bastón, ¡ay, un palito! Entonces, ellos, ¿qué hacen los papás o qué hace la persona que va con ellos? Es como, ¡ay, no lo coja! ¡No, qué le pasa! No sé qué. Y los gritan y ahí también los violentan. ¿Por qué? Porque no permiten de que ellos sean curiosos, de que no permiten que ellos pregunten, no permiten que digan, oiga, ¿eso para qué es? ¿Cómo lo utilizas? Y eso también va por las familias, por la sociedad, ¿no? De que no les permiten a ellos conocernos. Sí, y siguen los círculos de opresión. Amaranta, ¿vas a decir algo? Sí, allá. Otra vez, ahí fui yo. ¿Y qué? Hola. Bueno, sí, nos turnamos para tumbarle eso. Se me olvidó, ¿ven? Ah, ya. Bueno, el punto es, digamos, sobre lo que decían del trabajo en colegios y demás, yo siento que eso también viene de otra raíz. Creo que para mí, en serio, subestimar y sobreestimar es la raíz de todos, como las dos patas de esa muela que se dañó. Ah. ¿Sí? En el sentido de que... a ver, eso que decía la compañera en los colegios públicos, pues sucede porque se espera también, es que es una ley de compensación, ¿sí? Es como tú tienes una falencia, algo te falta, pero entonces lo compensas porque tienes buenas notas, tienes que ser inteligente, tienes que ser aplicado, tienes que ser decente, tienes que ser pulcro, tienes que, ¿sí? ¿Sí? En lo posible no fumes, no baretes, no, o sea, si, no tengas vicios, ¿mm? Es como sé perfecta porque pues cagada que tienes estas condiciones. Y pues, no sé, no, lo siento, tenemos derecho también como a esos fracasos humanos o a disfrutarnos y a leernos desde nuestros defectos o a leernos y también asumir y exponer abiertamente nuestros vicios y demás, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, olvidé responder un poco a la pregunta de Saraya de las estrategias que de pronto desde lo organizativo se mueven para apoyar un poco estos procesos. Yo siento un poco, o sea, en sí, cuerpos en resistencia, digamos, pues el solo nombre es severo. Ah. Pero, digamos, no es como que nos paremos así, es de una postura de vamos a pararnos duro. Más allá de lo discursivo, digamos que yo he aprendido un poco y me ha servido en la experiencia personal, insisto, como en armas discursivas, que sirven mucho para pararte tú como mujer y darte valor a ti misma y proyectar eso. Es muy importante, ¿sí? Para no andar con tanto miedo y que el miedo sí está, pues que esté un poco oculto. Es necesario para que no se la coma viva una, ¿sí? Porque digamos, pues digamos que en calle ya es otra movida también, porque obviamente en zonas populares y demás es muy complejo también. Sí, pararse como mujer, insisto. O sea, entonces... Pero una de las bases puede ser tomar valía propia, saberse desde bella en adelante, ¿sí? Saberse bella, saberse deseada, saber separada, saberse con argumentos, saberse, sí, porque eso es muy importante, eso da mucha actitud y eso también marca de quién se te acerca y quién no, o sea, como también de qué tanto trazaste tus límites como mujer. Y es muy importante en esas construcciones de, pues, de defensa que arrancan desde lo interno, siento yo, porque pues al físico a veces no podemos entrar al choque tan como quisiéramos, ¿sí? Si se logra, pues es un plus severo, ya, y poténcialo y enséñalo, porque eso es necesario aprender, y severo lo de que esté Salomé y que podamos empoderar de ahí para arriba a todas las niñas, porque hoy conversamos con Connie lo importante que es precisamente generar una autoprotección desde la niñez, parce, sí, o sea, muchos de los chips, de los daños que tenemos son implantados desde la infancia, sí, y esas crianzas femeninas hacen daño en muchas medidas, cagada, porque eso es, o sea, lo femenino es algo demasiado bello y socialmente se desmedra mucho, sí. A veces le dicen a mí me preguntaban que por qué no están paradas y demás, y en realidad a veces siento que influyó la crianza que me dieron como hombre, ¿sí? Porque aún así le dieron sus espacios, el mundo era mío, pues, ¿sí? Y como les digo, son privilegios que pues yo no leía, ¿ah? ¿Ah? El mundo es así, pues, ¿qué hacemos? Y ya ahorita es como lo útil que ha sido esa crianza, donde se me permitió gritar con voz propia, ¿sí? No diciendo que las mujeres no tengan voz propia desde su niñez, pero sí se ve disminuida por presiones sociales, la familia, véase más damas, cierre esas piernas, bueno, todo lo que ustedes ya conocen y se vive. Entonces me parece que en serio esa es una de las estrategias, ese autoempoderamiento que arranque desde lo interno es vital, porque a veces también si nos entrenamos solo en lo físico, y de hecho es bello que esas escuelas sé que hacen un trabajo también al tiempo que trabajan lo físico, empoderan internamente y es muy, pues, necesario eso. Hay otra pregunta que vamos a dejarla que la haga. Está bien, por acá el micrófono va. Buenas noches, mi nombre es David, soy el papá de Salomé que se acabó de quedar dormida. Entonces voy a tomar un poco de vocería por ella. Salomé es una niña sorda y ella hace uso de un dispositivo que se llama implante coclear, pero bueno, eso no es realmente el punto al que voy. Quiero tocar dos puntos a manera de pregunta. El primero viene siendo la parte anecdótica. Salomé a mí me ha permitido de alguna manera empezar a deconstruir las pautas de crianza frente a la discapacidad. Y eso entra en función de una pugna permanente por la infantilización de la discapacidad en la familia, en la familia más cercana, por avatares de la circunstancialidad. Casi que la custodia de Salomé en este momento es mía, entonces de alguna manera me he enfrentado aún más a esa carga que significa para los demás. La niña, venga, le ayudo, venga que usted no va a poder, venga que tal cosa, y la niña en su individualidad y en su subjetividad empieza un choque de siempre él va a querer ayuda. Entonces me inició en todo un proceso de construcción, pues como sujeto hombre, como sujeto padre totalmente, y empezar a reconocer que hay una carga inherente de querer adoptar y de querer tomar postura siempre por la niña. Con la mamá pues negociamos todo el tiempo eso de justamente cómo elaborar esos parámetros y esos canales que le permitan a Salomé desde muy pequeña edad, desde su construcción lingüística y comunicativa a una temprana edad, porque el proceso de desarrollo lingüístico es diverso dentro del umbral de normalidad. ¿Cómo se empoderaría, cómo se pueden elaborar esos principios básicos para el empoderamiento de la niña? Por una parte está la parte física, por otra parte está la parte corporal, la parte de identidad, y de alguna manera, pues, ¿cómo se podrían desarrollar esas estrategias sabiendo que lamentablemente la individualización de la discapacidad en la primera infancia es una vaina brutal. O sea, es como casi que el niño encerrado en su casa, si va a colegio, la aspiración de que le vaya bien o mal depende más como del apoyo familiar que realmente un docente que esté como formado y preparado para el desarrollo del niño. Pero es una lucha permanente. O sea, los niños casi que vienen a autorreconocerse en su discapacidad y en su infancia y en su empoderamiento casi los 12, 13 años ya cuando están entrando, cuando se reconocen con otras personas. Esa es la primera, digamos que de manera como de consejo. Y la segunda tiene que ver cuál es la proximidad frente a los espacios de participación política pues, que ofrece la institucionalidad, más específicamente los consejos locales de discapacidad y pues a nivel general el Consejo Nacional de Discapacidad, si de alguna manera si es referente para la persona en condición de discapacidad o es una cuestión por allá abstracta y lejana que realmente no representa los intereses de la población. Es básicamente esas dos cositas. Muchas gracias. Bueno, van surgiendo así como muchos temas que dan para charlar bastante. Antes de que continuemos como abriendo rondas de preguntas e intervenciones, queríamos pues darle la palabra a otra compañera que llegó hace un momento y que es la Mona, que está por acá, que también nos va a hablar un poco acerca de, pues, de las violencias que han sucedido sobre su cuerpo y pues su experiencia también de vida. Entonces, pues bienvenida. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Perdón, les doy la espalda. Disculpas por llegar tarde, pero venía desde Chía, pensé que no iba a llegar. ¿Qué les puedo contar? Bueno, fui víctima de un hombre que ni siquiera era mi pareja, sino la pareja de mi hija mayor. Yo tengo una hija actualmente de 28 años, yo fui madre soltera a los 19 años. No quería que se repitiera el ciclo, o sea, como que ay, no quiero que mi hija le pase lo mismo, pero desafortunadamente se enamoró de este hombre, era compañero de mi esposo. Yo me caso a los 10 años de edad de ella, vuelvo a reconstruir mi vida, entre comillas, porque no confiaba en ningún hombre, porque me daba miedo dejar a mi hija sola, porque como fui abusada como niña, el temor de que a mi hija le pasara lo mismo, pues vivía todo el tiempo en mí. El hombre con el que me caso, pues es un hombre maravilloso que le doy gracias a Dios. No es perfecto, pero bueno. No hay hombres perfectos, no hay mujeres perfectas, pero pues llevamos un hogar estable ya de 18 años y tenemos otra hija de 17. Este hombre se enamora de mi hija siendo ella de 16 años, logro quitárselo porque ella es menor de edad, él es un funcionario público y yo le digo, bueno, creo que está mal que tú estés un cargo público, mi hija es menor de edad, no está bien. Él espera los 18 años de mi hija y como dicen por ahí, perdí el año porque él ya la venía trabajando a escondidas mías, de que yo no me diera cuenta y apenas cumplió los 18 años, a los 3 días de haberlos cumplido, se llevó su ropa en 3 bolsas de basura y me dijo, mami, me voy, él es el hombre de mi vida y yo no pude hacer nada. Le dije, bueno, amor, no te doy mi bendición porque no estoy de acuerdo, pero no te puedo obligar a que te quedes. Solo le pido a Dios que este hombre sea bueno contigo. Yo no sabía nada de esto de las violencias. Crecemos en unos imaginarios horribles, donde tenemos que ser sumisas. Así me criaron a mí y para mí estaba bien ser sumisa. O sea, en mi casa el que mandaba era mi esposo o mi papá. Mi mamá decía, ay, no, lo que diga su papá. Entonces, pues es un imaginario terrible. Mi hija, a los 3 días, su príncipe azul se le convirtió en el príncipe de las tinieblas, sin ella decirme nada, quedé embarazada. Cuando ella se fue, yo usé la coacción, le dije, no, si tú te vas, yo no te pago más la universidad, si tú te vas, o sea, le cerré todas las puertas en aras de que se quedara, fue imposible. Yo le dije, ¿cómo vas a hacer para estudiar? No, él me va a pagar todo, mejor dicho, ese príncipe le bajaba la luna. A los 3 días le pegó, yo no sabía. Y así ella se quedó callada, para no decir mi mamá, tenía razón, nada. quedó embarazada a los 2 años de vivir con él. Logramos que terminara la carrera. El papá, que nunca veló por ella, apareció después de la nada, después de yo haberlo demandado, muchas historias atrás. Pagamos el tercer semestre, ella pagó su cuarto, yo le pagué su graduación. Yo dije, bueno, no importa, con tal de que ella haga una carrera y salga adelante con ese bebé que viene en camino, se graduó con una panzota enorme, nace esta bebé. No nace, mejor dicho, este hombre le dio una paliza que casi, mejor dicho, terrible, embarazada. Ahí me dice, mami, él me pega desde los 3 días que yo me fui, me contó todo, para mí fue terrible. Y yo le dije, ¿por qué no me dijiste nada? Dijo, porque no quería decir que tú tenías razón. Entonces, su orgullo y su ego de que no, mi mamá no tenía la razón, sufrió cualquier cantidad de violencia, física, psicológica. No tuvo sexual porque ella ya estaba muy fuerte y no se dejó violar, pero estuvo a punto de que la violara delante de su hija menor y de su hijo mayor que tenía en esa actualidad. Él tiene un hijo mayor en ese momento, como de 11 años. Yo trataba de no meterme, después de un ir y venir de muchos, mami, me voy, mami, lo perdono, en ese círculo de que con amor él va a cambiar, mami, con amor, no sé qué. Y yo todavía no sabía nada de esto, que ya sabemos de las leyes, de los derechos de las mujeres. Yo vivía en ese imaginario, bueno, mami, y él le decía, y yo tengo que confesar, y ya le pedí perdón a ella, de que yo le decía, pero mami, es que yo no, primero yo no crié una hija para mantequearle a nadie, yo crié una hija para que fuera profesional, que estudiara, porque a mí en medio de todo el machismo que había en mi casa, mi papá no quería que sus hijas se quedaran en su casa mantequeándole a nadie, sino que fueran unas mujeres profesionales. Entonces, había como un 50 machismo en casa. Y yo le decía, él me decía, es que tú no le enseñaste, Mona, tú no le enseñaste a cocinar, tú porque no sé qué, es que ella no hace el arroz como tú, y yo sí, es que yo antes lo ayudaba, ¿no? O sea, por Dios. Y llegó un día en que ya ella se separó, les puedo decir, me acuerdo 6 veces, mami, no me voy a estar con él, y volví a la casa. Yo le abrí un cuarto, la recibí, esto me ocasionó cualquier cantidad de problemas con mi esposo, pero a mí no me importaba porque ella era mi hija mayor, era la hija que yo sufrí como madre soltera de cualquier cantidad de humillaciones y de todo, porque años atrás era un pecado ser madre soltera, te tocaba esconderte, a mí me tocaba caminar 2 cuadras atrás, porque mi papá no toleraba verme embarazada. Ay, no, pues usted tan orgullosa con esa panzota. ¡Hágase atrás! Y a mí me tocaba. Y ahora ella es el orgullo de él. Y yo soy la oveja negra en la casa. Me convierto en la oveja negra porque rompo silencio después de 40 años y digo que fui abusada por un miembro de la familia. Este hombre es el dios de la casa. Y así se quedó. Y yo me quedé como la loca, como esta mujer está diciendo mentiras, estaba en muchos procesos, gracias a Dios la Secretaría de la Mujer me ha apoyado en todo el tema, he estado en otros temas de psicología tratando de entender por qué se rompe silencio después de tantos años. Y después de tanto, mi hija por fin se separa, después de ires y venires, y un día mi nieta llega llorando, atacada, llorando, porque este hombre le arrancó un vestido que en ese momento su novio, que tenía mi hija actualmente en ese momento, le regaló un vestido de princesas y él se lo arrancó del cuerpo y le dijo, te vas a poner esto. Y ella llegó llorando. Yo dije, no puede ser. O sea, esto no puede seguir pasando, yo no me puedo seguir quedando callada. Tengo que hacer algo. Entonces yo salí muy enojada, pero cuando llegué a la puerta dije, Mona, cálmate y trata de hablar con él, porque él era una persona, todos los agresores tienen una doble moral, ¿no? Ellos golpean y después dicen, es que ella me provocó. Y tú como mamá sabes que tienes una hija fuerte y dices, mierda, sí, es que yo le enseñé que fuera fuerte, yo le enseñé que no se dejara, pero no le enseñé bien. Entonces yo decía, no, sí, es que Andrea, es que tú le mataste el amor a mi hija, pase de golpes, o sea, yo lo justificaba. Ya ese día ya salí como tan terrible. Pena, señora. Es que como llegaste un poco tarde, quizá no escuchaste que estamos como teniendo una manera de presentar como la de historia más corta. Sí. Ok, bueno, entonces voy a lo corto. La razón es que queremos escucharnos muchas. Vale. ¿Sí? Y intervenciones que bueno, tengan que ver también, pues como con entender este espacio, lo que buscamos es entender un poco las transformaciones de todo. A las que nos llama también nuestra corporalidad y lo que nos ha pasado sobre nuestra corporalidad. Bueno. Entonces, un poco que podamos llevar a ese lugar lo que estás diciendo, o sea, que la ya voy para allá. Que estás acá. Sí. Entonces, qué pena interrumpir. No, solo qué pena ustedes, de pronto me extendí. De que todas podamos sí, estudiar. Claro que sí. Entonces, bajo a hablar con él. Él me hace la seña de que me haga al frente, o sea, como que me suba. Él prende la camioneta y ahí es donde yo tengo esta lesión permanente en el hombro derecho, porque me arrastra prácticamente cuadra y media yo tratándome de agarrar del capó. Y ahí empiezo a conocer todo este tema hasta que yo no lo viví. Tengo un problema en el brazo derecho, una disfunción casi del 80%. Yo soy estilista, entonces imagínense cómo necesito mi brazo, mucho. Desde ahí empiezo con esta lucha, empiezo a conocer los derechos, empiezo a involucrarme, a hacer, tratar de estar en muchas campañas, de poder visibilizar y sensibilizar a muchas mujeres de que no se queden calladas y que denuncien. Y ahí voy en mi lucha. Ha sido difícil porque, como les digo, es un funcionario público de la Personería de Bogotá. Exacto. Ha sido complicado, me han revictimizado. El personero actual, anterior, perdón, con la personera, entiendo su posición. Estuve muy contenta cuando entró, porque era la primera mujer, pero no sé cómo se maneja la personería desde interno. Le tengo dos disciplinarios, hasta el momento no ha pasado nada, pero yo sigo en mi lucha y les digo a todos que no se dejen, y a todas. Esto se puede hacer. Yo sigo, mañana justo tengo una audiencia muy fuerte de camino para acá. Mi hija me envió un mensaje que quedé como plop, pero hay que seguir. Y así yo tenga esta discapacidad y que yo no la siento tanto como una discapacidad, sino como una fortaleza que me da, que aparte de que hay como cosas que no puedo hacer, pero en lo que pueda hacer, yo lo hago como tenga mi brazo. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Ya hay una pregunta que Tatiana no la va a hacer, ella está. Sí, ella es. Sí. Listo, entonces voy a arrimar el micrófono para allá. Tatiana nos está ayudando como intérprete. Y bueno, vamos a escuchar a las compañeras. No sé sus nombres, entonces. Pues bueno, creo que podemos empezar por ahí. Gracias. Buenas noches. Yo soy una persona sorda. Mi nombre es Angélica. Yo estudio en la Universidad Pedagógica la carrera de comunitaria con énfasis en derechos humanos, licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos. Y pertenezco a la comunidad sorda y al colectivo Arcoiris, que es de personas sordas LGBTI. Yo tengo dos preguntas. Primero, para el hombre que habló ahorita de Salomé, quisiera preguntar sobre el proceso del implante coclear. Su hija... O sea, ¿mamá y papá obligaron a la hija a implantarse o cómo fue ese proceso? ¿Cuántos años tiene ella y cuándo fue que la implantaron y cómo fue el proceso de implante? ¿Sí? No, ¿nos respondes? Creo que al principio hice un pequeño comentario sobre justamente eso porque no quería que se volviera como tema controversial, porque sé y soy consciente de lo que implica hablar de implante coclear en la comunidad sorda, pero me voy con la tranquilidad que independientemente si se obligó o no, porque pues uno no toma una decisión para hacerle un mal a un hijo, ¿no? Es como tú tienes que tomar una decisión en su momento, la tomaste, posteriormente pues se dan las discusiones si es positivo o negativo, pero estoy satisfecho con el proceso y además de eso, para también nuestra satisfacción, la niña es usuaria de lengua de señas. Para los que no saben, creo que es un tema un poco disperso, un poco abierto sobre lo que significaba el diálogo en este momento. El implante coclear es un dispositivo de última tecnología que le permite a los niños y a los adultos sordos recuperar la audición. ¿Qué pasa? La comunidad sorda ha hecho una defensa acérrima del no uso del dispositivo, porque justamente implica una transformación de la corporeidad, implica una forma de colonialidad frente a la lengua de señas. Ese debate yo lo conozco, también lo he podido de alguna manera confrontar, pero también más allá de entender la identidad de la cultura como una entidad fija, creo que hay que entender la mujer en su diversidad y la niña también en su diversidad. Por eso inscribo esta posibilidad que representa para Salomé en su diversidad sensorial, porque soy consciente y voy a dar la pelea y voy a formar también en sus capacidades que tenga la niña, que ser sordo no es un cuadrado y que todos deben ser así, sino que ella puede ser sorda y ser usuario de lengua, usuaria de lengua de señas, tener audífono, aprender braille, ser activista, ser soldada, no sé, un montón de cosas que implican comprender la diversidad. Básicamente eso. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Yo entiendo que es muy difícil encontrar lo positivo y lo negativo, pues ponerlo en una balanza. Yo lo entiendo y lo respeto. Dentro de la comunidad sorda, a futuro, pues, es muy probable que la lengua de señas desaparezca porque todo el mundo va a estar implantado y la comunidad sorda, la cultura sorda y toda nuestra identidad se va a perder. Por eso es que nosotros tenemos una postura fuerte frente a eso, tenemos esos debates en diferentes lugares, porque queremos que se nos permita el acceso por medio de nuestra lengua, que no se nos cierren las puertas, sino que se entienda que son nuestras manos las que hablan y que es nuestra manera de comunicarse, no que nos miren siempre con asombro. Y pues sí, entendemos que el implante es una alta tecnología, pero también pues tiene sus pros y sus contras, y además es como convertir a la persona en un robot. Entonces, pues yo entiendo la identidad, pero, o sea, ¿dónde queda la cultura del sordo? ¿Dónde queda la identidad sorda? Eso es un proceso difícil, es un debate que pues debemos tener. Yo, pues, como digo, respeto mucho, pero no estoy de acuerdo. Creo que en ser usuario de las dos lenguas, pues sí, lo hace muy diferente y amplía como la discapacidad y nos quita esas fortalezas. Porque no pueden discriminarnos, ¿sí? Nosotras hemos tenido la experiencia, va a hablar, perdón, mi nombre es Pilar, yo tengo el implante coclear. Yo llegué a Bogotá en 1996 y acá me pusieron el implante. Y todos, no, pues súper felices y esperar a ver cuándo es que empieza a hablar y empieza a braillizar. Y todos, ay no, venga pues. Y bueno, usted hable. Y yo sentía este lado de la cabeza como adolorido. Y en mi familia no me permitían comunicarme por lengua de señas y todo el tiempo era oralice. Fue una vaina muy fuerte cuando yo logré crecer, empecé a trabajar. Los sordos como que me empezó a doler mucho, empecé a conocer más sordos, me sentía muy mal. Todos los días debía tomar medicamento. Empecé a aprender. O sea, como que mi desarrollo en el aprendizaje se vio muy deteriorado. Mi apoyo fue Angélica, que me enseñó lengua de señas y me enseñó como en el futuro, la importancia de, o sea, vi lo difícil que era tener el implante coclear. Entonces me preguntaba cómo me sentía y yo le decía a mis papás, yo soy adoptada. Entonces mis papás me empezaron a obligar a oralizar y yo trataba de responder, pero ellos no conocen, sí, como la lengua, y tratando de hacer que yo siempre oralizara. Yo antes del implante, antes del implante no usaba lengua de señas. Ya después fue que empecé a aprenderlo. Tuve que tomar muchas, muchas pastillas todos los días para el dolor. Y con el tiempo fue que empecé a ser usuario de lengua de señas, pues gracias a Angélica. Bueno, ahora Angélica dice que es muy preocupante, sobre todo la situación en la ruralidad. O sea, los sordos, ¿qué atención, qué escuela, qué educación, qué servicios de salud reciben en las zonas rurales de Colombia? Están totalmente discriminados, están encerrados en la casa, no hay un desarrollo. O sea, y no solo hablo de la comunidad sorda, hablo de todo tipo de discapacidades en la ruralidad. No hay ningún tipo de atención, sino que siempre suelen estar encerrados en la casa, no se generan proyectos, solamente debe desplazarse la persona hasta las capitales. Pero pues, ¿qué reconocimiento es ese? Es una total discriminación y una falta de equidad. Se debe reforzar, se debe mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Yo soy una líder, estoy trabajando desde el colectivo Arcoiris con personas sordas pertenecientes a la comunidad LGBTI, porque esto tiende a llevar a una doble discriminación. O sea, usted es sordo y además es gay o además es lesbiana, entonces es como la doble discriminación. Entonces, bueno, quería mencionar estas cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias como por todo lo que nos están compartiendo en este momento. Pues para nosotras es evidente la necesidad como de encontrarnos cada vez más como a conversar acerca de pues todas las violencias que vivimos como desde diferentes lugares. Y quiero como antes de que continuemos pues empatizar en eso y abrir para en este momento como para algunas preguntas más antes de que pasemos al siguiente espacio de diálogo. Entonces, no sé si hay algunas intervenciones pues que también de alguna manera permitan dialogar con lo que han venido planteando las compañeras, el compañero también, y que podamos continuar como el debate. Hay una pregunta que me surge pensando también en el espacio de la semana pasada, y es que es muy reiterativo la discusión de que desde diferentes maneras nos encierran. A las mujeres nos han enseñado que debemos estar en la casa, y a las personas con discapacidad entonces también tenemos esas mismas reacciones de tenerlos en casa. Y me queda la duda sobre cómo podemos hacer, más allá de hacer el taller de defensa personal en el espacio público, que de por sí me parece una ganancia, ¿qué otras formas podemos pensarnos de volvernos a tomar el espacio público? Yo justamente trabajo en una fundación que busca devolverle el espacio público a la primera infancia. ¿Y cómo hacemos entonces también para ahora pensar en cómo devolverle el espacio público a todos los que nos lo han robado, a todos los que nos han encerrado tradicionalmente? A todas. Hola, buenas noches, yo me llamo Civil y quería preguntarle a las compañeras, pues, un poco en la vida también de lo que decía la compañera, pero ya en el tema de la defensa personal feminista, pues porque aquí hay muchas colectivas que trabajamos desde ahí, es ya, digamos, desde las estrategias que ustedes han utilizado precisamente para defenderse de las múltiples violencias y cómo, pues, empezar, digamos, a generar espacios donde esas estrategias puedan llegar, digamos, como lo intentamos hacer nosotras desde las colectivas, pues a todas las mujeres en su diversidad. Hola, primero que todo, muchas gracias por contarnos quiénes son. De verdad, estoy acá como feliz de haber venido. Yo me quedé pensando en lo educativo porque trabajo en un colegio y me pongo a pensar, no sé, en las adolescentes que han llegado al colegio y pues es que es un tema muy complejo porque pienso que también hay unos imaginarios muy marcados y al encontrarse con lo diferente, siento que la reacción, pues la primera reacción va a ser como el rechazo, ¿no? Entonces creo que eso es de manejarlo mucho desde normalizar las características que nos diferencian o que también nos pueden juntar, no sé, me quedé pensando en eso. Y tenía otra pregunta, sí, abrirla también a las colectivas, porque del conversatorio pasado yo salí pensando en la diversidad, por eso vine a este, igual me encontré con otras cosas, pero mi pregunta es muy puntual, como, no sé, yo tengo epilepsia y, por ejemplo, siento que no creo que podría responder porque soy muy nerviosa en esas cosas, entonces también hay una diversidad ahí que la estuve pensando toda esta semana, no sé. No sé si me entendieron tampoco. No, eres muy nerviosa para reaccionar. Para reaccionar. Tengo una pregunta en relación a si las colectivas que han camellado el tema de la protección de las mujeres a través del cuerpo, o sea, desde las diferentes técnicas, si han tenido la experiencia de trabajar con personas, pues, en personas con discapacidad, aún no entiendo bien cómo decirlo, pero bueno, pues sí, como contarles que abrimos este espacio justamente porque en algunos escenarios en los que nos invitaron a hacer talleres, nos encontramos con personas que tenían diversidades sensoriales, lo hablo por ejemplo desde nuestra experiencia como crisálidas. Tuvimos un taller alguna vez con personas sordomudas y pues fue un taller en el que no sabíamos que íbamos a tener un taller así y fue pues… Qué pena interrumpir así. Perdón, yo entiendo que tal vez no han aprendido las palabras o no están muy en contacto con esto, pero por favor no usar la palabra sordomudo porque eso nos hace sentir discriminados. Porque yo puedo gritar, yo puedo hablar, yo no soy mudo. Sí, eso significa como si mis cuerdas y mi capacidad fonética estuviera dañada, pero no, yo puedo hablar. Entonces, por favor, no usar la palabra sordo-mudo. Y cuando se van a referir a la persona sorda, usamos la S mayúscula, la persona o a la comunidad, no a la enfermedad. Usamos la inicial. No entendí la última parte. Cuando lo estés escribiendo, persona sorda o comunidad sorda con S mayúscula, o, y si estás hablando de sordera, por ejemplo, como condición. Muchas gracias por, pues, sí, por permitirnos aprender acá, entre todas. Sí, entonces como que tuvimos un espacio donde trabajamos con mujeres sordas y ahí nos empezamos como a hacer pues preguntas acerca de necesidades específicas que probablemente no estábamos como teniendo en cuenta porque estamos muy acostumbradas a no preguntarnos por la diferencia. Entonces, esa fue como una de las principales motivaciones que nos llevaron como a abrir este espacio para escucharnos y también porque sí creemos que así como las mujeres vivimos como una serie de violencias constantes, cotidianas, habemos muchos sujetos que somos entendidos como femeninos, que somos entendidos como vulnerables, que nos infantilizan y que en general pretenden tener sobre nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, para quienes prefieran decirlo así, un control y un ejercicio de dominio que nos tiene que invitar a encontrarnos y a pensar estrategias comunes para hacerle frente a esas situaciones que vivimos, pues todas, digamos que las cuerpas en riesgo, ¿sí? En riesgo de sufrir violencias. Por eso como que pensamos como en que era necesario empezar a vernos y a hablar y a dialogar y entender como todos esos cruces que suceden en medio del patriarcado. En cuanto a la pregunta, con la escuela de kickboxing, digamos que fue en otro sentido y nos invitaron una vez a dar un taller en la ciudad de Kennedy. Y cuando llegamos, pues nos encontramos con mujeres como Janet, que no habían nacido con la discapacidad, sino que eran sobrevivientes de feminicidio. Entonces, esto nos planteó pues unos retos gigantes como colectiva, porque pues siempre llegamos y que el puño, que el jab, el cross, la patada, todo. Pero entonces ellas nos planteaban, y pues específicamente Janet, el tema de, bueno, pero yo no puedo movilizar mi brazo, si alguien me va a atacar, ¿qué hago? Y ese día pues también había otra compañera que por la agresión no se podía ni mover, estaba sentada, y había otra compañera que había perdido totalmente la movilidad del brazo, o sea, todos los tendones, o sea, había quedado totalmente afectado. Y es como se plantea desde ahí también ese reto y fue una de las motivaciones que nos llevó como colectivo a plantear en este espacio el diálogo. Como no solamente nos enfrentamos a lo que ya han venido exponiendo las compañeras de unas discapacidades que vienen de nacimiento, unas diversidades corporales, sino como también el caso de Janet o de las otras compañeras que son situaciones que se adquieren, o sea, y que son por agentes externos que, pues, que llegan a violentarte y pues, cómo se modifica el cuerpo, ¿no? Y cómo también desde ahí se enuncian desde una cuerpa en resistencia, que eso también fue algo muy importante, que lo dice Janet, o sea, este brazo es mío, pues ya ustedes la escucharon, ¿no? Cómo ella se enuncia también desde su cuerpa en resistencia. Entonces, ese también fue otro de las motivaciones que se plantearon acá en este foro. Y también un poco como respondiéndote, pues porque ya como que varias compañeras que han respondido, o sea, como que han venido a los espacios de conversatorio que hemos abierto el miércoles pasado y este, pues nos invitan como a juntar un poco, como a darle una continuidad a lo que estamos como proponiendo como espacios de reflexión para la acción, porque pues creo que un poco la propuesta es que sí, que nos pensemos cosas para hacer, ¿sí? No solamente que nos quedemos hablando. Y bueno, como que desde las colectivas que organizamos esto y también las individualidades, las personas que trabajan en espacios de formación en torno a la defensa personal feminista, pues no solamente ubicamos o le damos un lugar a lo que tiene que ver con el contacto físico o con la posibilidad de defenderse de una agresión desde si es del contacto físico, sino que trabajamos desde otra serie de metodologías y posibilidades que nos permiten como tomar conciencia acerca pues, de las violencias que vivimos y de nuestras capacidades de reaccionar de diferentes formas que no solamente tienen que ver con la confrontación desde el cuerpo. Entonces, bueno, es un poco creo que también es importante como enfatizarlo, pensando en, pues en lo que también nos decía Maranda, nos decían Connie, nos decía Yasmín en relación a que, pues a sus estrategias de defenderse, ¿no? O de decirle a la gente que la manera en la que está reaccionando frente a su presencia, frente a su cuerpo, puede ser incómoda. Entonces, pienso que ahí hay un trabajo fuerte que hacer, que es como uno de los elementos que recojo de lo que ellas nos están compartiendo hasta el momento, y es como todo el trabajo en el reconocimiento de violencias, en la visibilización de esas formas particulares de violencia que probablemente no nos las cuestionamos o no las tenemos claras, y en la posibilidad también de pensar junto a ustedes como estrategias que desde, ¿cómo decías, Amaranta? Como desde el decir, así como desde lo verbal, desde las armas discursivas, las llenen de poder, de capacidad de reaccionar frente a las situaciones que les suceden. Yo soy Eliana, pensando un poco en el tema de diversidades corporales, sensoriales y lo que esto significa en retos de comunicación para las colectivas que pretenden, o las individualidades que quisieran camellar la autoprotección en muchos espacios diferentes. Creo que también hay como una necesidad de pensar el uso del lenguaje para hablar de las violencias con las mujeres que o han tenido contextos educativos rurales o nunca han tenido cercanía con los contextos educativos y que sus lenguajes, sus palabras o sus formas de comunicarse son a lo que ellas han podido aprender. Entonces, lo digo por la experiencia de trabajar con mujeres que no saben leer y escribir todavía, que están aprendiendo, que son adultas mayores, y que llegamos a hablar con ellas, aparte de lo físico, lo emocional, y lo hacemos en un lenguaje como empoderamiento, revictimización, en fin, y creo que son palabras que para nosotras son formaciones tan súper asumidas y entendidas, pero que de pronto para otras mujeres no. Entonces, en un taller que tuvimos también con las mujeres que están aprendiendo a leer y a escribir, una de las metodologías incluía escribir. Y pues las mujeres, cuando les reparten sus hojitas y cuando les reparten sus lapiceros, lo primero que hacen es mirar a la profesora y abrir los ojos como, ¡ah! Tenemos que escribir. Sí, y creo que eso ya, aparte del lenguaje, de la barrera del lenguaje, crea también una barrera de expresión. Y eso va a cohibir un montón la confianza de comunicación desde lo verbal y desde lo físico. Y pues ahora abriendo como esa posibilidad a desencapsularnos de nuestras normalidades tan encarnadas y tan aprendidas, pues también podríamos cuestionarnos un poquito ese lenguaje ya tan elaborado y estructurado en nosotras mismas, en lo que nos gusta y queremos hacer. Gracias. ¿Aló? Me gustaría responder a tu pregunta, porque sí me parece como muy real y como lo que dices de la soledad y del aislamiento de las personas discapacitadas, y se conecta un resto como con otras cosas que las chicas decían, de que no vemos a las personas discapacitadas como humanos. Espérame, antes de que continúes, hay un pequeño inconveniente. Es que tú no puedes tampoco referirte a las personas con discapacidad como personas discapacitadas, porque okay. Eso también es muy, muy agresivo. Ok, entonces, discúlpame. Igual, no te preocupes, o sea, estas cosas pasan. Entonces, a las personas son diversidad funcional. Bueno, exacto, okay. Diversidad funcional, capacidades diversas, con discapacidad, muchas cuerpo maneras. Normativo. Exacto. Sí, porfis. Vale, gracias. Ok, lo siento. Entonces, estaba diciendo que se conecta también un poco con lo que ustedes, chicas, nos han contado de que no vemos a las personas con discapacidades, con capacidades diversas, como personas, y también como que lo que pienso es que una solución como que sería como cambiar ese chip de ayudar o de como verlo como diferente, como pobrecito, por la intención más de acompañar, ¿no? Como en ese sentido de acercarse, de, de ser como de generar otras sensibilidades ahí. Entonces creo que ese, o sea, como hablando como desde el otro lado, pues, o no sé, como cambiar ese chip de ayudar por acompañar, eso es como lo que quería decir. Compartir. Oye, sí, eso, como tú dices, puede ser como acompañar o apoyar, ¿sabes? Sonaría como más, también más bonito. Una cosita y es, yo qué iba a decir, se me olvidó. Pues yo le iba a hacer una pregunta al papá de Salomé y tomando pues en cuenta de lo del implante, y es que yo, no, bueno, yo no sé si se pueda o no se pueda ya, se pueda quitar, o sea, se pueda retirar esto. Pero mi pregunta es que si Salomé, o sea, más, no sé, si ella quisiera y te dijera a ti, oye, yo quiero quitarme eso, ¿tú qué responderías a esto? Ahora voy yo. Gracias. Otra vez, hola. Bueno, yo quería referirme a, creo que fue la segunda pregunta, supongo, a la importancia de y el cómo hacer para tomarse espacios, dijo alguien. Eso me parece severo, porque digamos que tú te pones a mirar y hay resto de espacios que son de los tipos siempre, ¿sí? Y donde es, a la mujer se le relega también a otros espacios, ¿no? Entonces tú ves el hospital, la sala de espera plagada de mujeres. Y ves el parque plagado de manes. O sea, un parque público, los parques son espacios de manes. ¿Sí? Son ellos los que tienen las canchas, los que salen a caminar, a fumar. Digamos que en un estudio incluso que también hizo el mismo distrito, también en analizar las zonas seguras y no seguras para mujeres, salía eso. Digamos que, sobre todo pues en las localidades periféricas y en los costados de la ciudad, digamos, los parques son territorios de solo manes. ¿Sí? Entonces, o sea, es jodidísimo, y yo desde ahí me puse a mirar y hola, y sí, sí, la mujer que tú veas está acompañada o un combo de mujeres grande, sí, y cagada que una no pueda estar sola leyéndose un libro o fumándose un cigarro quieta, sí, porque pues son entornos inseguros en cierta medida y también nos han enseñado a temerles de cierta forma, sí, o sea, hay razones para, pero también nos han adoctrinado para que nos alejemos de esos mismos espacios. Yo diría que una de las formas de empezar a tomarse esos espacios, porque nunca nos los van a dar, ¿sí? Eso es como los derechos, así que se arrancan al calor de la lucha organizada. Esto también toca tomárselo, porque nadie va a ceder sus privilegios jamás. Entonces yo lo vería como que un primer paso podría ser empezar desde donde nos movamos, no sé, en la cotidianidad, es como volverse observadora, ¿no? Detallar un poco eso, hacer un mapeo de, venga, oye, si este espacio hay más hombres que mujeres, ¿por qué será? Listo, en este hay más mujeres, ¿por qué será? En este, y observar esos espacios también donde no hay presencia femenina, me parece que es un primer paso desde la observación. El siguiente incluso podría ser pues ya el inicio de tomárselo con acciones pequeñas, ¿sí? Tampoco tiene... Pues si sea un plantón o algo simbólico, y eso severo, háganlo. Pero si no, empezar con cosas pequeñas, parchar, dejar de tenerle miedo, resignificarlo. También, pues, si es en un entorno complejo, ¿sí? Donde hay olla incluida o cosas así, pues también evaluar a qué riesgos me estoy exponiendo, y si ya evalúo los riesgos y me expongo, pues también. No asumir la culpa jamás, no lo hagan. Pero si... saber a qué riesgos me estoy ateniendo, ¿sí? Sin embargo, obviamente, a ver, la culpa es del entorno violento, no de una. Y me parece importante eso, de pronto ahí, de pronto asumirlo desde la sororidad también para tomarse los espacios, de armar combos femeninos y empezar a tomarse esos espacios, marica, las canchas, esos sitios, desde lo que nos guste, ¿no? Desde lo, también si queremos el parque para sentarnos a... qué sé yo, comer, a tejer, a hablar, a fumar, a lo que sea, pues marica, están para eso, ¿sí? Son públicos en teoría. Yo creo que eso serían formas de tomarse esos espacios que todavía están como dados para solo los manes. ¿Qué es sororidad? Sororidad es como, yo lo defino así, es como un concepto femenino y feminista de la solidaridad entre mujeres, ¿sí? Es como lo que nos ha mantenido a flote a pesar de tanta opresión, diría yo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por permitirnos la oportunidad de establecer este diálogo y en lo personal como llevarme a muchos puntos de autocrítica también. Gracias. Tengo una pregunta para Pilar o las demás compañeras. Sobre todo cuando yo he compartido talleres de defensa personal feminista, lo he hecho como en el marco de la calle, del acoso sexual callejero, ¿sí? Y pues desde ahí, no solamente desde lo físico, sino como un antes de, pues desde una desde su corporalidad, cómo puede reaccionar desde diferentes elementos que puede tener con su cuerpo. Quisiera que por favor me compartieran si tienen alguna experiencia positiva en la cual pudieron reaccionar frente a un caso de acoso sexual callejero como cuerpos feminizados. Sí, ¿hola? ¿Vale? Sí, como entendiendo pues que igual las reacciones se tienen que camellar todo el tiempo, ¿sí? No es que una vaya a reaccionar todo el tiempo igual, depende del estado de ánimo, depende de qué tan atenta estés, depende de muchos factores, si estás conociendo la calle por donde transitas, ¿no? Etcétera. Desde sus diversidades y potencialidades sensoriales y funcionales y corporales, quisiera saber cómo casos así positivos en donde han reaccionado frente a alguna violencia de acoso sexual callejero, en la calle, en el bus, en la calle, listo, espacio público. ¿Qué pasa? Es como una anécdota chistosa. Un día, ¿usted le entiende? Están hablando de un lugar. No. No me acuerdo. En Inglaterra. Estábamos viendo el partido de Inglaterra. Y pues nosotras estábamos hablando en señas y todo el mundo nos miraba y nosotras pues súper felices, no, que el gol y celebrando y hablando. Ahí había un niño que le preguntó a Pilar, que como que le hizo esos gestos y ella se enojó muchísimo. Yo no estaba viendo. Y ella como que los estaba separando. El niño empezó como a hacer la mímica así de, ay, estamos locos, no sé qué. Pilar se enojó mucho y se empezaron como a agarrar. Pilar y el niño pues, y la mamá del niño empezaron a pelear. Yo cuando los vi, yo, venga, ¿pero qué pasó? Y los trató de separar. Y la mamá decía, como es que ella tiene que respetar a mi hijo. Y yo le dije, sí, pues es que ella también debe respetar a una persona sorda y respetar la lengua y no hacer como ese tipo de bromas. Y ellos se fueron así, súper bravos. Listo, estábamos recordando este tema de la discriminación acá en Colombia es muy fuerte. Y quiero hablar de un tema aparte también que a mí me preocupa bastante. Entonces es pensarnos en cómo un grupo, ¿no? Mujeres, y además sordas. Entonces, ¿cómo las mujeres oyentes pueden también llegar a discriminar mucho? Pero además, esto, a esto súmele que es una mujer sorda embarazada, ¿no? Y usted, ¿cómo va a tener un hijo y de pronto también nace sordo? O si nace oyente, ¿cómo se va a comunicar? Que de, usted es muda, usted no, y tras del hecho es lesbiana, o sea. Entonces yo quisiera como invitar a pensar y a la reflexión que nosotras hemos estado hablando. Con mi novia nosotras hemos pensado en que queremos tener un hijo oyente. Ella, ok. Mi novia es la mamá de este hijo, de este niño, que es un niño oyente. Yo acompañé también ese embarazo y la comunicación ha sido pues muy, muy buena. La mujer sorda también puede criar, también puede ser mamá, también puede comunicarse, también puede hablar, si es lesbiana, no importa, pero pues la discriminación tiende a multiplicarse. ¿Alguien quiere? Sí, por acá. Ah, perdón, se lo rapeé a Yasmín y no se lo voy a devolver. Cuidado, quieto. Bueno, no, es que pues de pronto, no sé, es que esa historia es más desde la violencia, entonces es como curiosa porque, bueno, la resumo diciendo que en cierta estación un tipo, pues una estaba ahí agarrada del tubo en Transmilenio y un tipo pues me lo empezó a restregar y se estaba rayando así conmigo, muy regio él. Y pues yo le atravesé los codos para que se quitara y se quitó y se movió hacia un lado. Al poco tiempo se subió, pues en esas cosas que una gira, eso parece un Tetris, ¿no? Una gira y se reacomoda y se reacomoda. Y una, yo no sé cómo, en casos que una mujer resultó enfrente de él. Y ella varias estaciones más adelante lo madrió y le dijo, pues lo madrió y le dijo que, pues, que la estaba incomodando. El piro va y le responde que pues, entonces que cogiera taxi, no sé qué, y pues nadie más reaccionó. Yo le dije, ven, córrete para acá, que a mí también me incomodó. Yo la moví para donde ella estaba y me moví para otra vez al pie del tipo. Y pues bueno, todo el camino le hice la vida imposible con los brazos, en lo que pude. Y yo pues me puse a pensar, como por la Jiménez, yo creo. Yo dije, bueno, si no se baja la 63, le casco antes de bajarme. Y pues así fue, empecé a planearlo y tal la cosa. Y ya pues cuando abrió el Transmilenio, yo, ay no, no se va a bajar porque está ahí quieto. Entonces bajé la mano muy bruscamente desde el tubo, pues y le zampé con él la parte, el reverso de la mano. Y luego moví mi pelo, mostré mi bastón y me bajé. Y ya fue como desde ahí más o menos. Entonces, qué cagada que toque llegar a esos puntos confrontativos, porque es que insisto que pues la que no tiene la fuerza, ¿qué? Sí, y obviamente todas tenemos un nivel de fuerza y una habilidad para desarrollar, pero no todas vamos a tener ni el tiempo ni la disposición para ir a las escuelas de protección y demás, ¿sí? O sea, yo insisto en que eso es severo plus, pero si todas no las tenemos, o sea, necesitamos también como mirar desde qué armas nos vamos a parar y con qué nos vamos a defender, ¿no? Ahora sí, yo. Uy, lo que decía Angélica, bueno, creo que era Angélica, bueno, no sé, sobre el embarazo, fíjate que esto también pasa con las mujeres con discapacidad psicosocial e intelectual, ¿no? Que porque tú tienes autismo, que porque tienes también síndrome de Down, entonces, ay, tú porque tienes una mentalidad, ah, no, ¿cómo es que le llama a la gente? Retraso mental. Así le dicen, entonces que porque tú tienes es que un retraso mental, entonces, ay no, tú no puedes tener un niño, ¿por qué? O sea, por el simple hecho de que yo tengo esta discapacidad, no debería ser así, porque uno también puede hacerlo con apoyos y ajustes razonables, que es lo que yo creo que también se debe hacer. Y sobre, digamos que hay algo que, bueno, no hace mucho, como hace 2 semanas, yo empecé a tener como hice una formación de danza inclusiva, no se imaginan lo importante que fue, porque eso también es una forma que yo aprendí que para mí es una autodefensa. A través de que yo me mueva, así también puedo reaccionar hacia la gente. Entonces, por ejemplo, ese día estábamos con personas también sordas. Habían hartos sordos y con diferentes discapacidad. Y estas personas, digamos, aprendí, digamos, que a través de que tocan mi cuerpo, ¿y qué hago yo? Con mi propio cuerpo lo voy a esquivar. Entonces, es un ejemplo, tocan mi cabeza y yo la alejo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Yo no quiero. O si yo quiero, entonces yo puedo que me tocan y yo empujo la parte del cuerpo de la otra persona. Yo siento que también vendría siendo una forma de comunicación y una forma de decir que no y decir que sí. La conciencia del cuerpo, ¿no? Severo. Sí, genial. ¿Quién diría? Sí. Amaranta, tú nos ibas a compartir también un poco acerca del placer. Y creo que llegó el momento para ello. Es como, hazlo. Hazlo, por favor. Sí, ¿qué pasó, Sara? El código era otro. ¿Cómo era que ibas a decir? A ver, muestra. A ver, con seriedad, a ver. Amaranta. Nos va a hablar sobre el placer. Eso, desinhibiciones. Ah, ese debería ser mi apellido. Bueno, un pedazo mamerto y luego, digamos, ya cerraríamos con la actividad para hacer una actividad cortica, así sencilla, mística, práctica, teórica. Bueno, digamos que en lo que concierne al placer y cómo se ha manifestado o se ha inhibido en personas con diferencias corporales, disidencias corporales y sensoriales, yo lo diría en varias partes. Bueno, uno, digamos, la forma en que se nos niegan ciertos placeres emocionales, ¿sí? Digamos que eso se lo hacen a todo el mundo, ¿no? No digas, no grites, no hagas. Pero bueno, obviamente en las mujeres pesan más las reacciones fuertes y paradas, ¿no? Como la rabia, la explosión, ¿sí? El derecho a gritar y gritar de cierta forma, ¿no? Porque si grita por furia, entonces es la histérica. Y de ahí en adelante. Entonces también a veces la gente pretende que una puede ser capaz de comprender un poco y de respetar que la persona no comprenda cómo brindar apoyos, ¿sí? Que todavía no lo sepa hacer y que antes de severo plus que se le mida, está bien. Pero creo que una tampoco está en la obligación de pasarle las barrabasadas que hacen y sonreír, ¿sí? Entonces el derecho también a veces la gente toma a la población como población agresiva y pues ni mierda, si hay una agresividad pues por algo es. A veces pasa que una ya viene de darse como con media ciudad de volardos y hasta ahora aparece una persona, pues una está emputada, weón, ¿sí? Es como me piden calma en este momento, ¿sí? ¡Mire mi sangre, imbécil! O sea, sí, son momentos donde obviamente la persona tampoco lo va a saber claramente, pero pues también es como a veces entender que las poblaciones, bueno, las poblaciones disidentes o las poblaciones vulnerables, como lo asomamos desde el discurso del cual hablemos, tenemos unas cargas sociales mayores en muchos sentidos. Cargas físicas, cargas sociales que pesan y que hacen que la vida nuestra sea más compleja por el entorno tan gonorrea que hay acá en una ciudad, que es capital, pero pues sí, tiene demasiadas debilidades en la infraestructura, en cultura, en todo, ¿sí? Entonces, esas cargas hacen que constantemente estemos en tensión. Para mí es placentero soltar esas cargas, ¿sí? Para cualquier persona, consciente o inconscientemente, da placer soltar esas cargas porque pesan, ¿sí? ¿Y quién no se siente feliz de soltar un bulto? Entonces, Esas emociones que se conviven a veces de sentir y de expresar, que nos producen cierto placer, también pues obviamente marcan muchas diferencias, ¿no? Y por eso también esa concepción de que la persona con diferencias o disidencias corporales es dócil, ¿sí? Es calmada y tiene que ser de ciertas medidas, ¿sí? En sus comportamientos. Ok. Se está desquitando de que le rape el micrófono. Bueno, otro... Bueno, eso digamos que se puede desarrollar toda una TED de una hora, una conferencia TED de una hora. Pero lo resumo rápido, pues también por el tiempo. Otro placer que yo también vería así como a primera vista un poco es los placeres desde la expresión, el placer de cómo me represento yo ante la sociedad. Entonces también es como se nos ordena, digamos que cuando hay unas relaciones de dependencia física, es muy jodido que una se vista como se le da la gana, ¿sí? Tiene que tener una persona de apoyo muy, ¿cómo sería eso? Muy pro, muy abierta para que una también se pueda vestir perra si quiere salir perra, que una también quiera escoger la vestimenta con la cual se quiere expresar y exteriorizar lo que siente, lo que piensa, lo que es, finalmente, ¿sí? Entonces, cuando se cohíbe un placer, ¿no? También hay esas inhibiciones, hay presiones y hay tensiones dentro del cuerpo, la mente, las emociones, el espíritu. Ah. ¿Sí? Todos estos placeres que se inhiben se somatizan en tensiones de diferentes formas y eso también complejizan un poco la vida de una. Finalmente, pues, también otro placer. Muy claramente, pues se ha expuesto someramente de parte de las compañías también. El placer sexual es una cosa también un poco complejo en algunos aspectos y siempre va a variar según también la disidencia o la discapacidad que tenga la persona, ¿sí? Entonces, digamos, hay leyes, por ejemplo, desde lo legal, ¿no? Ya lo mencionaba Yasmín, un poco sobre todo ejercen presión sobre personas con discapacidades intelectuales, psicosociales o sí, de este tipo, donde se interdicciona a la persona, como que la ley de interdicción es incapacitar jurídicamente a la persona y es quitarle su ciudadanía y es quitarle todos los derechos porque empieza a decidir otra persona por ti. ¿Sí? Entonces, esto, ¿cómo influyen los placeres sexuales? En que la esterilización forzada es legal en Colombia. Y eso también lo mencionaban ahorita, y es un afán de que estos bichos raros no se reproduzcan y que creemos la sociedad perfecta. ¿Sí? Entonces, es desde una postura de normalizar y homogenizar los cuerpos y hacer que los cuerpos sean normales y que nadie destaque por sus diferencias, ¿no? También hay como una inconsciencia social desde ahí. Y son validadas esas leyes, ¿sí? Entonces, es que es de lo legal, las leyes, pues también las leyes están mal muchas veces, ¿sí? Y por eso toca pelearlas y reglamentarlas desde las calles y bueno, etc. Y además de esto, pues de lo jurisprudencial, donde ya se apoya para inhibir placeres sexuales y reproductivos en las poblaciones, pues también están los prejuicios sociales. Ya de pronto yo ahorita mencionaba un poco eso de la deseabilidad, como para mucha gente es complejo erotizar un cuerpo de otra persona que tenga alguna discapacidad porque lo ve con lástima o lo infantiliza, como lo decía el compañero también antes, o lo, sí, no lo ve como un cuerpo susceptible de erotización, ¿sí? ¿Sí? O sea, tampoco es como morboseamos a la china con silla de ruedas que vaya, ¿sí? Porque ese también sería un extremo paila. Pero sí me refiero a que obviamente una también está en el derecho y con el deseo de sentirse deseada y erotizada desde allí. Por ahora, pues bueno, esos placeres así a grosso modo. Y porque, pues no sé, el placer es placentero. En el sentido de que obviamente una está en búsqueda de esos placeres y como les decía, no cumplirlos incluso también son reflexiones que nos podemos llevar nosotras mismas. ¿Qué placer mío estoy inhibiendo? ¿Hasta qué punto me he vuelto tan ajena de mí misma que he relegado mi placer a otro lado? ¿Sí? No solo en fingir mi orgasmo, que pasa seguido, sino también otro tipo de placeres que no me he permitido porque no están bien vistos, porque cosas pendejas, weón. Hay gente que nunca ha andado descalza por el pasto, o cosas muy sencillas, ¿sí? Sentarse con las piernas abiertas, ¿sí? Sí, si necesita apoyos, un pantalón grueso, pues hágalo, pero si lo necesita, hágalo, ¿sí? Desinhiba un poco esa, encontremos qué placer hemos inhibido y cuál nos han quitado y cómo podríamos de pronto rescatarlo. Sí, como de esos propósitos antes de morir. Me parece chévere. ¡Tóquense! Ah. No sé, ¿la actividad ahorita o más? ¿O ya o qué? Ah, ya, sí, nos queremos ir. Ya son las 8, Yasmín. Corta. Corta su cinta, no pongo una. Uy, yo quería, sí, quiero intervenir en algunas cosas que dice Maranta y algo que me reflexioné, no sé por qué se me ocurrió solamente, se me ocurrió, y es que, sí, por lo y esto sí lo hablo como de personas con y sin discapacidad, y voy a hablar de las putas, hablemos de eso, porque eso también es muy machista. Entonces, ¿qué pasa? Que para los hombres, las putas, o sea, es como, son mujeres que yo soy el que voy a exigir, yo soy el que digo lo que ella hace, lo que, y nunca me voy a pensar en lo que ella siente, ¿cierto? Entonces, si son tan juzgadas las putas, ¿por qué no son juzgados los que pagan por las putas? O sea, si nosotros somos putas, entonces los hombres, ¿qué son? ¿No son nada? ¿O no tenemos derecho? ¿O no sentimos? ¿No nos duele? Entonces yo digo, ellos también son una mierda. Ellos también son putos, así les digo yo. ¿Por qué? Porque para mí las putas son mujeres que están haciendo algo por necesidad o por cualquier otra razón, no sé, la que sea. Pero que ellas van a darme un ratico de diversión, pero no son mi opinión. No son objetos míos, porque el cuerpo es el que decide, yo soy la que decido por mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, yo digo, esos que pagan por putas, entonces yo digo, ellos también tienen esa necesidad, ¿no? Eso también es necesidad, porque no la están buscando por ahí un solo porque sí. Entonces, ahí también, o sea, si yo voy a criticar, si a mí me van a criticar por puta, mire, yo también lo voy a criticar. Así de sencillo. Entonces, y también otra cosa, el placer en las personas con discapacidad. No pensemos que el placer es la... hay algo que aprendí con polimorfas y es que no sea solamente la penetración, porque no se ve desde otra cosa. O sea, del solo hecho de explorar mi cuerpo, de como decía Maranta, de querer complacer mi cuerpo de otra manera, tocando lugares con mi cuerpo, explorando diferentes cosas con mi cuerpo, o escuchando, ¿sí? Pero no que tenga que ser de una sola cosa como lo ven. No, lo mío es muy simple. De hecho, eso le estaba diciendo a Maranta cuando estaba hablando de que uno depende físicamente de otras cosas. Que yo le decía, es que el placer a veces está en lo cotidiano y hasta qué punto nos inhibimos. Entonces, lo que decía Jazz, explorar el cuerpo y no sé, descubrirse. Da la casualidad que he estado descubriendo yo, pues porque he estado inhibida, en serio, tengo 28 años y 27 años he estado inhibida de muchas cosas, en serio, sin conocerme. Aquí no se ha tocado el tema, o por lo menos se mencionó, por la chica que decía que tiene epilepsia y que no sabe cómo reaccionar. Hay otras cosas que también impiden una reacción inmediata, y me refiero a la discapacidad psicosocial. En este caso, personas con depresión, con ansiedad, con paranoia, con muchas otras cosas, ¿sí? Que de hecho eso lo damos por sentado y que nosotras muchas veces no nos podemos dar cuenta que hemos estado ahí enfrascadas en esa realidad. Y que tristemente, porque una polimorfa también que hacía parte de la colectiva ha sido institucionalizada, entonces ella decía, ¿cómo me puedo yo defender si es que me tienen dopada mucho tiempo? ¿Qué hago yo ahí? O sea, ¿qué herramientas puedo tener si para el sistema médico soy una cifra o una loca, ¿no? Entonces decíamos como, ¿y ahí uno qué hace? Porque es que ese es el concepto, entonces si a la mujer, como yo les decía desde el principio, se le asume como débil, como más delicada, más, sí, escandalosa, llorona o lo que sea. Y no nos damos cuenta que es humano. O sea, es humano y lo que ha tenido que ver con los hombres es que tapan eso, pero lo mismo sienten, ¿sí? Y bueno, en el marco de la discapacidad psicosocial, de que uno no se da cuenta muchas veces que está ahí, muchos caen en medicalizaciones. Yo estaba haciendo un ejercicio muy juicioso y muy consciente. No es un arma directa, no sé, o contundente, porque con la Maranta decíamos como, bueno, ¿cómo nos planteamos que una muleta sea un arma de defensa propia? Pues yo decía, no es algo tan tangible, ¿sí? Pero por lo menos yo me he dado cuenta que he tenido muchísimos años de depresión y ansiedad, y esas cosas no necesariamente uno las adquiere en el ambiente, sino que la familia ya las trae. Y como decía también Amaranta, si uno se vuelve observadora de sus propias dinámicas y de las dinámicas del entorno, ahí uno se da cuenta que hay muchísimas cosas disfuncionales, que no necesariamente necesita uno tener una discapacidad notoria, no, pues que a esa persona le falta un brazo, sí tiene discapacidad, pero hay muchas veces que personas van deambulando por ahí y no se dan cuenta que están metidas en severos círculos viciosos, y no viciosos de marihuana o esas cosas, no sé quién lo practique, me refiero a dependencia emocional, a dependencia de otras personas, de las parejas, a creer que uno está sumiso a una autoridad de alguien, una figura paterna no clara, entonces uno busca un papá o un protector y resulta que se encuentra con un troglodita abusivo, ¿sí? Porque en mi familia es muy común eso. Entonces yo decía, bueno, que esos placeres de los que hablamos, ¿cómo se descubren en medio de un contexto como esos? Entonces yo lo que he aprendido es, en primera instancia, estar en mi propia compañía. Una persona, no sé si alguien hay aquí con ansiedad o algo así, pero cuando uno está ansioso, ¡ah, qué bien! Allá hay una persona, bueno. Cuando uno está ansioso o tiene... Sí, levante la mano los que son ansiosos. Bueno, mírala. Genial. Entonces yo digo, bueno, cuando uno es ansioso, uno está solo y uno se desespera. O sea, uno dice, ¿yo qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿A quién llamo? ¿Sí? ¿No me hallo? Y como que el corazón se acelera y uno dice, pero en este momento me siento fuera de mí. Y si uno no lo detecta o no lo descubre, pues eso se llama psicológicamente como despersonalización. Empiezas a vivir como en piloto automático y los placeres de la vida desaparecen porque tú vives en tensión, porque vives miedosa, porque vives creyendo que todo el mundo te va a hacer daño, y si tú dejas progresar eso, llega un punto en que no vas a poder socializar. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas? ¿Qué pasa con ese tipo de discapacidad? No se aborda. Por lo mismo que queremos una sociedad pura y limpia de todas esas cosas. Entonces, lo que yo hacía o lo que yo hago es como, bueno, empezar a escribir. Mi diario es una herramienta muy poderosa. En el momento en que identifico una emoción, ¿qué pasa? ¿Qué siento? ¿Y qué me lo está provocando? Y uno diría, pues sí, igual uno ya lo sabe, pero no tiene ni idea del poder que tiene escribirlo. Y después, cuando uno se calma, leer eso y las conclusiones que salen de ahí son tremendas. Entonces, por lo menos ahorita yo misma he descubierto que me gusta que me acaricien el cabello. Entonces yo cuando alguien lo hace, yo es como, ay, yo me entrego. Y ahí, y en ese momento como que me relajo tanto que digo, ay, o sea, que no se acabe este momento. Y ha sido algo poderosísimo porque yo digo, hey, ¿cómo siento de bien esto? y me concientizo de que mi cuerpo merece ese tipo de trato, merece ese tipo de consentimiento, porque es digno, ¿sí? Y a nosotros a veces en la rutina, en el trabajo, en el boleo, en las cosas del hogar, no sé, se nos olvida eso, se nos olvida consentirnos, se nos olvida darnos un regalo, se nos olvida, no sé, ir a comer solos, o si no tengo pareja, entonces me voy solo a cine. Son muchas cosas que uno se olvida de uno mismo. Entonces, esos placeres de la vida yo lo veo por ese lado. Es como las cosas más mínimas, descubrir que nos podemos perder en un instante así súper chévere y disfrutarlo mucho. Yo tengo una pregunta para... Bueno, tengo una pregunta para las tres, para Connie, Amaranta y Jazz, y es qué piensan de la asistencia sexual. A mí me parece algo súper bueno, me gusta. Me gusta porque hay mujeres, y precisamente hay mujeres que les da miedo, o les da miedo, y también a veces por su discapacidad también, no como que no se puede permitir explorar en ciertas partes, y por lo menos tenemos una amiga con discapacidad en silla de ruedas que le pasa esto, ¿no? Que ya tiene reducción de movilidad y no puede, digamos, explorarse partes que de pronto ella quisiera explorarse. Entonces ella, yo digo que sí, que uno pueda tomar la decisión y decir, bueno, quiero que una persona me apoye en esa exploración, pero que sea esa persona la que diga, bueno, yo quiero que me ayudes a explorar tal parte. Sí, entonces digo que por eso sí estoy de acuerdo. Y también en el miedo, porque hay mujeres, y lo he escuchado muchísimo, y me han dicho como, no, es que yo no soy capaz de tocarme tal parte de mi cuerpo porque no se debe hacer. Entonces digo, pero tú cómo si permites que otra persona lo haga, y a veces como, ay, porque esa persona quiere. Entonces también es eso, entonces es como que esa persona... Que tú le permitas a esa persona tocar esa parte del cuerpo, pero que tú le digas cómo, porque eso también ayuda a perder ese miedo de decir, oye, yo sí puedo tocar mi cuerpo y sí lo puedo conocer. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con la asistencia sexual. Bueno, de pronto, para explicar un poco qué es la asistencia sexual, por si de pronto no conocemos el concepto. Eso, manifiéstenlo, regio. Ah, me encanta cuando no sé, porque aprendo. Ah. Bueno, la asistencia sexual, básicamente reduciéndolo a su mínima expresión, es un concepto que habla de los apoyos y ajustes que pueda requerir una persona con ciertas reducciones de movilidad, con ciertas diferencias en su cuerpo, que no le permiten tener un desarrollo de su sexualidad y de su placer. Como a satisfacción. Entonces, por ejemplo, hablamos de personas que por diferentes razones no han realizado una exploración sexual, no se han masturbado de pronto, no conocen o de pronto, digamos, la forma en que tienen que equilibrar su cuerpo, de pronto tienen que estar solo hacia un solo lado o mucho tiempo en una postura rígida, entonces hace que el cuerpo viva en tensión y no tengan posiciones cómodas, situaciones de placer, ¿sí? Y no solo el placer sexual, digamos que asistencia sexual se contempla no solo desde el culeo y ya, es eso, es precisamente lo que hablaban antes también de movernos desde otras zonas, más allá de lo penetrativo. Entonces también es, por ejemplo, el que una persona roce mi cara, mis orejas, mi pelo, como decía Connie. No necesariamente tiene que ser en los genitales, en los senos, en el trasero. Sí, es como desligar también la sexualidad de ese centro que le hemos dado, ¿sí? Y pues irse hacia otros lados, y vuelve y juega. Hay personas que, por ejemplo, si tienen paralizado el medio cuerpo hacia abajo, Sí, pues digamos que sus sensaciones en piernas, en sus genitales, en sus nalgas no van a ser las mismas, entonces hay que desarrollar otras técnicas de llegar a ese placer, y la asistencia sexual contempla, son personas que muchas son empíricas, y sobre todo en este país, porque pues acá no hay, marica, no tienen política pública las putas, mucho menos para esto, ¿sí? Entonces, desde otros países, por ejemplo, en Argentina se estableció un poco desde ahí, digamos, yo siempre nombro a Argentina porque pues me parece un caso severo, en la medida en que fue la AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas, una mesa muy parada de prostitutas que logró su ley allá, pues fueron las que montaron eso, porque eran ellas las que recibían clientes con discapacidad, ¿sí? Y fue desde ellas y desde pues movimientos aliados que nació esta propuesta. Y es un apoyo muy grande para estas personas que no han desarrollado y no se conocen, ¿sí? Es que eso va a eso, a la conciencia del cuerpo, al autoconocimiento, al placer propio, ¿sí? Si no me puedo masturbar por mí misma, no sé qué es eso, ¿sí? Entonces allí hay inhibiciones y tensiones por tanto del cuerpo. Entonces era un poco eso para explicar el concepto, no sé si quieras. No, ya sé. ¿Ya habló? ¿Quieres o no? Pues sí. Ok, sí quiero. Es increíble que bueno, estemos tan atrasados incluso en eso, que no nos pensemos esos espacios. Por ejemplo, en Polimorfas estábamos diciendo como, bueno, vamos a crear un grupo de asistencia sexual. Entonces empezábamos como a molestar con eso, ¿no? Como, ¿a ti qué te gustaría que te hicieran? Y entonces nosotras, la mayoría, yo, antes de que llegara Jazz, eso fue antes de la llegada de Jazz al grupo, como que nos planteábamos, y bueno, ¿a ti qué te gusta que te hagan? Y era una cosa como, hay una polimorfa que pues tiene otros patrones de crianza o algo así, es de otra generación. Entonces ella era como, ¡ay, no digan eso! No, eso no está bien. ¿Pero por qué no está bien? Y le decíamos, ¿por qué no te conoces? ¿Tu cuerpo no sabes qué te gusta? No, eso, pensar en eso, no. Así, pero muy, muy, muy cerrada esa idea. Y bueno, más allá de eso, las demás decíamos, venga, ¿y a mí qué me gusta? Y nos quedábamos pensando y terminábamos cambiando de tema. ¿Por qué? Porque en la comunidad de mujeres con discapacidad, hasta donde yo sé, el tema está muy relegado a obviarlo. O sea, es como, eso es pecado. Yo nunca seré acreedora de ese tipo de placeres. ¿Por qué? Porque pues obviamente nos muestra que la mujer que tiene derecho a vivir esas experiencias, pues tiene que ser una mujer normativa, tiene que ser una mujer al menos funcional, porque si tú no eres funcional, entonces ¿cómo lo vas a hacer? Y de ahí, de ese mismo punto, nos dimos cuenta que había un conflicto ahí, como, hey, no nos estamos conociendo, no nos estamos apreciando más que nada. Y entonces venimos trabajando como esa idea, como bueno, queremos un parche en el que se pueda en serio tener la confianza y las ganas de, pues, de complacer a otra persona al punto de en serio hacerla feliz. Y eso sería muy bueno, nos encantaría. ¿Tú te acuerdas del juguete sexual? ¿Cómo? Ah, sí. Sí, había... Sí, había una chica en Bucaramanga que, de hecho, estos proyectos tienen muchísima, ahorita como veníamos comentando con Joana antes de que todos llegaran, todos y todas, cuando uno tiene un proyecto de esta clase, habrá muchísimos obstáculos, porque estamos ante una sociedad, ¿cómo le llaman? Patriarcal, goda, despectiva, discriminatoria, bueno, todos los términos que quieran. Y la chica se lanzó con su proyecto y era un vibrador accesible, un dildo. Entonces decía como, las contacto a ustedes para que me den sugerencias y cómo lo haríamos funcionar. Entonces hay una chica que tiene como atrofia muscular o algo así, no puede mover ni los brazos ni las piernas. Entonces decía, ¿yo cómo hago para atraerlo? Que eso tiene que ser un dron o alguna cosa que vuele. ¿Cómo voy a hacer? Porque es que no hay la confianza, digamos, entre mi mamá y yo para decirle, mamá, me pasa mi vibrador, o sea. es control remoto, ahí con cuestión de discapacidad, por ejemplo, uno no tiene privacidad. Y eso es algo que nos ha costado muchísimo reivindicarlo, porque de hecho si se fijan, o no sé si alguna tiene algún familiar o algo así, la persona con discapacidad no tiene derecho a encerrarse, no tiene derecho a estar en su cuarto, porque ya piensa que uno quién sabe qué está haciendo o qué le pasó, ¿no? ¿Se murió o se cayó? ¿Sí? Entonces no tenemos esa privacidad y decíamos en ese momento como, bueno, y si yo lo quiero usar, ¿quién me va a ayudar? ¿Sí? Y no cuenta uno en serio con alguien alrededor que quiera propiciar ese tipo de experiencias. No se tiene la confianza o uno mismo es tan penoso que no menciona ese tema y es vital. Entonces, por eso pensamos que sí es viable la asistencia sexual. ¿Vas a decir algo? ¿Ya? ¿Listo? La primera es una pequeña cuña, no hago parte del colectivo de abogados de la Universidad de los Andes que está bajo la figura de País, no sé si de pronto ya lo deben conocer. Ellos están trabajando muy fuerte en el tema de la eliminación de todo tipo de interdicción a nivel jurídico y se habla mucho sobre los temas sexuales y reproductivos. Vale la pena pegarse la revisada de la página, donde hay cartillas, donde se habla sobre los estándares internacionales y en esos estándares se ve también implícito el tema de la asistencia sexual, entonces vale la pena como rodear ese proceso y ojalá se pudiera invitar o a hacer como la comunicación en ese sentido. Y lo segundo... es un poco como la religión viene, o viene no, continúa, porque pues es un proceso sociohistórico, justamente estigmatizando lo que decía la compañera, que es de otra generación, decía, no, es que eso es pecado. Eso es muy evidente, uno pensaría que ya en este momento no es tan palpable, pero el tema religioso sigue siendo un tema que genera una, no sé si sea mal el concepto, pero una interdicción ideológica frente al reconocimiento de la discapacidad en su compleja diversidad, en el que el tema de, uno, el tema de la cura sigue siendo muy presente, el tema de la fe frente a yo quiero que mi hijo sea normal, yo lo viví con toda mi familia, me invitaron a toda iglesia para que bautizara a la niña que se iba a curar de su sordera, y tres, el tema sexual fundamental, y creo que eso no es solo, no compete únicamente a la discapacidad, sino en general a la diversidad del componente de lo que somos. Básicamente era eso, la primera la cuña y la segunda pues revisar ahorita el tema religioso. Buenas noches a todos, a todas. Yo quería como hablar de una experiencia personal. Antes de reconocerme como lesbiana, pues no tuve, creo que estaba muy cerrada a lo que era y a lo que sentía y a lo que quería. Y pues tuve la oportunidad de conocer a mi prima que está acá y ella era lesbiana hace muchos años y lo vivía de manera completamente abierta y creo que eso fue un gran descubrimiento para mí, esa libertad tan grande. Yo digamos que no sufro de ninguna discapacidad, como le suelen llamar, y ella siendo sorda... era una lesbiana totalmente libre y eso fue muy inspirador para mí. como que me hizo ver cosas en mí que yo no podía ver. Y claro, no sé, creo que de alguna manera liberó otros sentidos y otras cosas en mi deseo. Y creo que fue algo como inverso, ¿sí? De las situaciones que suelen parecer. Y creo que a veces, de pronto, no sé cómo es la experiencia para las personas sordas y cómo tienen esa relación. Pero lo que yo puedo percibir desde mi experiencia propia es que hay como no está ese discurso permanente de la heterosexualidad obligatoria, puede llegar hasta ser más libre la sexualidad. Pues no siempre, pero digamos que escapa a muchos discursos que para mí fueron extremadente destructores y construyeron, por lo contrario, una noción de heterosexualidad muy fuerte, ¿sí? Entonces, pues nada, quería como compartir eso porque digamos que ante mi diversidad sexual, la experiencia de personas en mi familia fue, por lo contrario, inspiradora. Entonces, eso fue de verdad muy valioso y me permitió descubrirme yo. Bueno, pues a mí el cuento del reconocimiento corporal me parece supremamente importante y perdido en el contexto actual. Bueno, creo que siempre, pero el reconocer a las personas con discapacidad o, bueno, con capacidades diversas como personas sexuales activamente, pues es sumamente importante y yo lo vivo mucho, lo he vivido desde que decidí estudiar educación especial, empecé a vivirlo y lo vivo ahorita. Con mis profes, y es que siempre me dicen como, ay, pero es que los niños con discapacidad son muy cariñosos, son muy amorosos, pero es que ellos tienen un deseo sexual muy grande, un libido muy grande, ellos son, a toda hora quieren tocar, a toda hora no se controlan sexualmente. Yo siempre les digo, no, lo que pasa es que les han impedido tanto descubrirse sexualmente que hasta ahorita sienten la libertad y como la oportunidad de hacerlo. Entonces no es que sea muy sexual, no es que su libido sea alto, no es nada de eso, es que está intentando descubrirse, está intentando reconocer su cuerpo. Entonces siempre pasa que dicen, ay, como que tan bonito, tan cariñoso, pero no se le acerque mucho porque lo besan a uno, lo cogen, se enamoran. Entonces yo, no, o sea, no es eso, está tan perdido el reconocerle como persona en su totalidad, que olvidamos que su desarrollo sexual es diferente, es igual. Entonces yo siempre le digo a los profesores cuando empiezo a hablar con ellos, ahí hablando como lo de los mitos de la discapacidad, y uno de esos es ese. Yo les digo, no, el desarrollo sexual y emocional de una persona con discapacidad es igual al tuyo, al mío, al de cualquiera. Eso no tiene nada que ver, que tiene una capacidad diversa no implica que su desarrollo emocional no exista o no se dé. Entonces el reconocimiento corporal es sumamente fundamental e importante. Era eso. Bueno, Maranta, ahora sí. Sí, toca hacerla en un minuto. Ah, bueno. ¿Ya sienten placer? Ah. Listo. Bueno, a ver, vamos a ponernos, vamos a procurarnos una posición cómoda. Ay, en serio, me cuesta ser seria, no me hagan reír. A ver, sí, en serio, procurémonos una posición cómoda. Vamos a empezar un poco a dejar de reír. Sí, qué incoherente, yo me llamo incoherencia. Bueno, listo. ¿Tenemos toda la posición cómoda? Bueno, la que tengamos. Entonces, posición cómoda. Vamos a empezar por ser un poco conscientes de la respiración. Y a inhalar y a exhalar un poco más despacio. liberar las tensiones de pronto que nos haya dejado tanto aprendizaje, ¿sí? El cerebro haya conflictuado por ahora. Respiremos simplemente. Quienes consideren la necesidad de cerrar los ojos para el ejercicio, pues ciérrenlos si se sienten un poco más cómodas. Menos la intérprete. Ah. Ya las desconcentré, soy una perra, perdón. Volvamos a la posición cómoda. Teniendo nuestra posición cómoda y siendo conscientes de nuestra respiración. Bueno, sí, sí, vamos a hacer un ejercicio, pues de pronto, donde, sigamos respirando, por favor, donde vamos a de pronto reconocer un poco esos placeres. Vayamos pensando en qué significa el placer para nosotras, ¿no? Desde dónde vemos el placer, qué nos produce placer, no sé, de pronto cuando como, dónde está mi placer, si me toca la persona que me gusta, dónde está el placer, si voy al baño, dónde está el placer, porque a veces no es en donde una cree, ¿sí? Y además que de hecho eso tiene de complejo el cuerpo humano. Entonces, mientras vamos pensando en esos simbolismos del placer y continuamos con una respiración consciente, bueno, si consideramos un poco cerrar los ojos para esta actividad, pues la cerramos y vamos de pronto a movilizar de pronto una mano en alguna parte del cuerpo que yo no haya explorado, ¿sí? Si nos sentimos cómodas haciéndola con la mano, si no, pues vamos a pensar en ellas. Fluye más con la mano, por aquello de las energías y de sentirse y del, oh por Dios, y del autorreconocerse, ¿no? Que pues va el contacto con una misma. Si una no se siente todavía segura en el espacio, pues puede simplemente ir allá con su mente y visualizarlo. Listo. Bueno, mientras también vamos reconociendo esas zonas del cuerpo aún inexploradas, vamos a ir con nuestras manos o con nuestra mente a esa parte del cuerpo que me incomoda, ¿sí? Que me incomoda por alguna razón. También pensando en qué me produce esa incomodidad, en qué situaciones, quién me enseñó a que me incomode o qué me genera que me incomode. Es en todos los espacios, es solo conmigo misma, ¿sí? Pensar un poco esas zonas corporales de las cuales no solo es la vergüenza, sino también la incomodidad y el repudio de una misma a veces. Conservamos la respiración consciente. Y ahora pensamos, mientras estamos en esas zonas incómodas de nuestro cuerpo, de nuestra mente, como si quisiéramos resignificar eso que me incomoda, ¿desde dónde lo haría? ¿Cómo yo podría llegar a que esa parte de mí, esa zona, ese lugar que era eso prohibido, o eso incómodo, o eso molesto, o eso que me dijeron no está bien, o eso que yo misma siento que no va, ¿cómo lo podrías resignificar? Y si no encontramos el cómo, también preguntarnos, ¿es importante? ¿Me sanea de pronto emocionalmente? De pronto pensando en si no me incomodara esta parte, si no me incomodara estas zona de mí, ¿cómo sería? ¿Será que sería más segura? ¿Será que podría de pronto conocerme más y a veces impedir que personas o cosas bruscas lleguen a esa zona y a mi vida en general. Sí, también es un poco un ejercicio donde a partir de reconocer por qué nos incomoda, podemos reconocer esa significación que tiene para nosotras y socialmente. Y el cómo desde allí también lo podemos volver un punto de reacción y tal vez de liberación, ¿por qué no?, de los cuerpos. Y ya para concluir un poco entonces, mientras vamos pensando en esas zonas incómodas, también en las zonas cómodas y en las resignificaciones que hacemos de los cuerpos, si lo queremos y lo creemos necesario, podemos hacernos una promesa a nosotras mismas. Sí, como una especie de propósito que tenemos que tener en cuenta que poco a poco lo iremos desarrollando, porque siempre es duro el comienzo. Y es complejo que hemos pasado pues 18, 20, 30, 50, 80, 100 años invalidando nuestro cuerpo, nuestro ser en cierta medida. Y pues resignificarlo es complejo, entonces pensando en qué me prometo yo misma y en cómo me voy a dar placer, ¿sí? Voy a salir mañana y me compro un helado, voy a hacerme un masaje, voy a consentirme. A veces desde esas cosas cotidianas que representan el placer, parar un segundo en el espejo y mirarme, algo que sea de pronto que no se alcanza a hacer por el voleo de la vida diaria, una promesa. Y bueno, ya poco a poco visualizando esa promesa, ese placer, sintiéndolo a dónde me va a llegar, si voy a complacerme con tal cosa, con tal situación, con tal experiencia, a dónde va a llegar y qué parte de mí y de mi esencia va a complacer. Mientras vamos pensando también en eso y en cómo lo vamos a llevar a cabo por el placer propio y el amor que nos tenemos y que nos debemos construir para resistir en medio de tanta complejidad del mundo. Entonces vamos retornando al espacio, quienes cerraron los ojos abriendo los ojos despacio, si quieren pueden conservar la respiración consciente, es chévere, y ya, siéntanse libres de amarse. Muchas gracias a todas por estar acá. Y pues nada, esperamos seguir teniendo más espacios así de diálogo. Y tenemos unas camisetas que hacen parte como del proceso de autogestión de este encuentro. Entonces, si alguien quiere alguna, pues ahí están. Hay de diferentes tallas, colores, valen 20 lucas. Y muchas gracias. Si quieren complacerse con una camiseta. Ah, bueno, y mañana es como el último día de talleres en el marco de este encuentro. Entonces, hay dos actividades a las que queremos invitarles por si quieren llegar. Una es un taller que se llama Antigimnasia, que va a suceder en un lugar que se llama Ciudad Talento, en Candelaria la Nueva, en Ciudad Bolívar, a las 5 de la tarde. ¿Muy temprano? No, muy tarde. ¡Ah, jue madre! Pero también hay, por acá, más hacia el centro, otra actividad que es la proyección de un documental que nos cuenta sobre la historia de las mujeres de Kurdistán. Y pues va a ser un espacio donde también vamos a tener debate, entonces digamos que ahí también podrían como enterarse de lo que es pues la historia de ellas. Y eso es a las 4. A las 4 de la tarde en la biblioteca La Perseverancia. Y bueno, pues si quieren llegar, y si no, pues luego igual como les tomamos ahí, como ya tenemos los contactos de la mayoría de ustedes, entonces pues vamos a seguir informándoles de otras actividades que hagamos, de otros espacios que abramos para conversar o para hacer talleres o para lo que sea. Sí. Bueno, muchas gracias. Y Laura, dale. No, es para todas ustedes quienes organizaron esto. Quería agradecerles de verdad porque sean tan pilas. Yo creo que hasta aquí llego con el encuentro, pero entonces, de verdad, muy pilas. De verdad, no esperaba tantas cosas tan chéveres. Y ya, es todo. La gran metrópoli, 1, 2, 3.